And I'm so excited about this. We've all waited for this for so long. So let's talk and, wow, let's announce those four winners in the four different categories of the European Podcast Award. Remember, these are the ultimate winners. So much pressure. Okay, the personality category. It's from Spain. It's Esta Peli Ya La He Visto. Bienvenidos al episodio 34 de Esta Peli Ya La He Visto, un podcast de periodicidad quincenal. Yo soy Adriana Izquierdo y a mi lado virtualmente está Ramón Rey. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Amados y queridos todos. Qué bonita es la vida, qué feliz estoy. Ay, los pajarillos cantan. Las nubes se levantan a chupé. Más o menos. Bueno. Cuéntanos, Ramón, tenemos una noticia muy buena, ¿no?, que dar a los oyentes. Noticia de última hora, noticia... Impresionante, desde el Camp Nou gana el Barcelona 1-0 y... lo tenía que meter, lo siento. Nosotros hemos sido increíblemente sorprendidos con la noticia de que hemos ganado el European Podcast Award 2011 a nivel europeo, en la categoría Personality. Están locos estos europeos. Pues sí, estamos, yo la verdad es que cuando el momento ese, la mañana loca en la que nos enteramos, yo decía, pero ¿qué está pasando con la vida? Y sí, así que, en fin, muchas gracias por votarnos, porque gracias a vuestros votos hemos conseguido pasar de fase o de... no sé cómo decirlo. Tú sabes cómo funcionan estas cosas, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Primero en la fase en la que se nominaba a los podcasts, que votaban los interesados para que los que más votos tuvieran y mayor media de votos, pues entraban en la siguiente fase, que era donde votan los jurados de cada país, cada podcast y demás. Y luego a partir de ahí ya se hacen los rankings a nivel nacional y luego a nivel europeo. Y el infinito, el universo y más allá. Pero di la verdad, ¿cómo están tus rodillas? Mis rodillas, madre mía, están terribles. No puedo no, me han dicho el médico que no puedo volver a jugar al fútbol. Qué chiste más bueno. Y de calificación para mayores de 18 hemos hecho. Ay, qué gracia. Nos van a censurar los de la Motion Picture Association. Bueno, puede, después de esto de dar muchas gracias a los oyentes, podemos decir de qué vamos a hablar en este podcast, que yo creo que ya es hora. Principalmente vamos a hablar de la novena muestra Sci-Fi, a la que tuvimos el placer de asistir más o menos, según en qué momento del día y la hora. Y luego hablaremos de nuestros últimos visionados acumulados desde el principio de los tiempos, más o menos. No, y la sección de los oyentes. Haces fatal, la sección de los oyentes, bueno, es cierto. Fatal. Sección de los oyentes. Bah, oyentes, ya nos necesitamos. Tenemos un piedrolo de cristal gigante. No, broma, broma. Sí, la sección de los oyentes. Vamos a ello. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Empezamos la sección Vanity Fair, que es esta en la que vamos a hablar, en la que hablamos de festivales y cosas parecidas, como ya bien ha dicho Ramón en su sumario mal hecho de la muestra Sci-Fi. Voy a empezar yo con una introducción breve, que me la he puesto así, como dejándolo caer, Ramón. En todo este tiempo ya debería haber presentado, pero bueno. Como ya hemos dicho antes, la novena muestra Sci-Fi, organizada por el canal de NBC Universal, que bueno, que hacen todos los años. Esta vez ha sido pues hace una semana, de 8 al 11 de marzo, en los cines Callao de Madrid. Y bueno, como habitualmente estuvo presentado por Leticia Dolera, que yo sé que a Ramón le encantó conocer su desparpajo. Dilo, Ramón. Tengo que decir que evidentemente sí, me sorprendió porque yo tenía la imagen de esta mujer de cuando salían a salir de clase. Para que os hagáis una idea. Y entonces verla ahí en vivo y en directo, con ese rollo, como digo yo, simpática chunga que se lleva, pues fue bastante gracioso, divertido y fresco. Bueno, pues aparte de Leticia, tuvimos algunos habituales de la muestra, como son los anuncios que ponen siempre antes de todas las películas. Este año los protagonistas fueron el comandante Shepard de y Mass el Effect maldito 3, Mass sí. Effect 3, Rihanna y su tráiler de Battleship. ¡Boom! Y bueno, y el anuncio, lo mejor fue la cortinilla esa que nos ponían de sci-fi del fin del mundo, que yo creo que le podíamos poner un link en el blog a la señora animadora. Sí, la señora animadora era brutal ese anuncio. Mira que sí, sci-fi sí. Y Calle 13 suelen hacer anuncios curiosos, pero es que ese creo que es el mejor que he visto en mi vida. Bueno, ya estamos. Digo bueno, de sci-fi, vale, no vale. En general del mundo te universal. Te pones aquí, ¿no? Venga. Bueno, más cosas. En este año ha habido algunas cosas especiales diferentes de otros, como por ejemplo, hemos tenido un fenómeno, que hablaremos de él cuando que estuvo fenomenal. Bueno, y luego también por primera vez tuvimos la presencia de algunos directores y actores que estuvieron por allí presentando y así, con una especie de coloquios posteriores a las películas, que estuvieron bastante bien. Y bueno, hubo otras entre amigos, pero eso no es nuevo porque ya hubo el año pasado y cosas. Y ya no sé si se me olvida algo de introducir. Creo que aparte has introducido todo, sí. De lo bien que plantábamos las chaquetas en el patio de butacas. Calla, esas cosas no se dicen. A ver, que cualquiera que estuviese allí lo estaba viendo, ¿vale? Que son una plantación de chaquetas para guardar el sitio. Bueno, vamos a empezar con la película con la que... ¡Gran inauguración! ¡En 3D! Sí, yo lo que decíamos, realmente Sci-Fi no tiene muy buen ojo para elegir las películas de inauguración de la muestra, y este año no ha sido una excepción, porque, bueno, hemos tenido John Carter... De Marte. Con 3D fake. Con 3D con unas gafas rositas que eran lo mejor, fueron lo mejor de la película. Venga, cuéntanos, Ramón, ¿de qué va John Carter? Bueno, todo el mundo sabe que es el debut en la dirección de Andrew Stanton, director habitual de Pixar y gente buena persona hasta este momento, que ya... Mi opinión sobre él ha cambiado. Y tenemos a John Carter, protagonizada por el gran actor Taylor Kitsch, que tiene un nivel de carisma similar al protagonista de Tron Legacy, para que os hagáis una idea. Y grandes actores, como por ejemplo William Dafoe, que no sí, sale, ahí, que no en, sale cuerpo en pantalla. Y alma. Bueno, también está Mark Strong, que es uno de esos malos observers que aparece por ahí. Dominic West, cara televisiva. Y también Bryan Cranston y alguno más por ahí que también... Bueno, Samantha Morton. Bryan Cranston, rubio... No, espera. Bryan Cranston, rubio y con bigote. Que es como la antítesis de Sí, con pelillo una cosa White. Extraña. Bueno, John Carter, adaptación de estas novelas, de esta saga de principios del siglo pasado o finales del XIX también. No recuerdo exactamente cuándo empezaba. Tú seguro que sí lo sabes porque lo has leído, pero bueno... que es un personaje, John Carter, veterano de la guerra civil norteamericana y que se ve en un brete porque de repente aparece en Marte al coger una cosa rara que aparece por ahí en la Tierra. No daré muchos detalles, tampoco importa. Cosa rara que brilla. Y aparece en Marte, un Marte con atmósfera... que en medio de una guerra entre dos ciudades-estado extrañas, con unos salvajes tipo insecto de muchos brazos, y claro, él como tiene su musculatura preparada para la gravedad de la Tierra, allí es como un superhombre que es que tiene superfuerza y puede saltar mucho. Ay, es un rollazo auténtico de película, por muchos motivos, y no la puedo salvar, por nada, salvo 10 minutos de película, que son los momentos algo divertidos que tiene de la película. Eso es lo único que puedo salvar de ella, pero en general me parece un horror con una estructura de guión lamentable y en general un guión que tiene poco sentido y que no te da pie al espectador a meterte en la historia ni a padecer por los personajes, además de actores bastante lamentables como la protagonista, la princesa de Marte, interpretada por Lynn Collins, una actriz que ha aparecido en grandes series como True Blood, supongo que luciendo el palmito porque es otra cosa no tiene, más que, sí, un cuerpo ¿Tetas? De estos de madre de Dios, qué cuerpo tiene esta mujer, princesa guerrera, todo lo que tú quieras, prefiero a Lucy Lawless. Horrible, o sea, todos son 250 millones de dólares malgastados en una película que no es que no, o sea, no llega a mediocre, que es lo que me indigna, y un 3D que no sirve para nada, un 3D de estos falsos que solamente se ve un par de veces cuando vuelan estas naves como a cámara lenta en el planeta, que es algo que nunca entenderé, pero bueno, y ya está, o sea, es que no tiene más. ¿Tú qué opinas de John Carter? Relaja, que además has leído la novela y has visto la película. Dime con tu voz experta y sabia, ¿qué te parece? A ver, yo lo primero que quiero decir es que tampoco es plan de odiar a Andrew Stanton, porque no creo que sea. No, él está claro que no ha pintado absolutamente nada en la película. Es una marioneta en la que, o sea, que no. Vamos, es que está todo, desde la dirección, el montaje, el guión, todo, está con el piloto automático. De nada, no hay ningún tipo de esfuerzo o de talento puesto en la película y se nota muchísimo, porque es que no hay nada de donde agarrar. No hay ningún personaje que tenga carisma, que tenga interés. Lo que tú has dicho, la estructura de guión es pésima, tarda muchísimo en arrancar. Empieza con una voz en off que ya te cuenta todo el conflicto que hay en Marte, que es como, perdona. Lo que me preguntabas de la novela, en la novela. Si hubiesen seguido la estructura narrativa de la novela, habría sido muchísimo mejor, porque tú entras con John Carter en el Marte directamente, empiezas a conocer la cultura de los tipos estos verdes que le capturan, empiezas a ver su relación con Sola y con el perrillo este extraño que tiene, y poco a poco se va construyendo la trama y conoce a la princesa, entonces entra de lo que está pasando, y te da tiempo a conectar con ese personaje. Aquí todo empieza a pasar, no tiene nada sentido, no hay ningún tipo de objetivo. Además, eso, que normalmente en esas películas suele siempre haber un mensaje final por encima de todo, que aquí es absurdo, porque se supone que él nunca lucha por nadie y de repente luego sí que lucha por alguien, pero por no pasa nada, simplemente un día se levanta y dice, anda, ya sí que me importa la gente. Se convierte al nuevo dios, a la diosa y todo esto. O sea, es que es todo muy absurdo. Es horrible, de verdad. Por favor, en la línea de esto, Ramón, méteme el audio que nos han enviado los dos Marios, que fueron unos de los ganadores de las entradas que nos dio Sci-Fi para el este, y que nos han enviado un audio contando qué les parece. Mételo ahí, mételo. Hola, Adrián y Ramón, somos Mario y Mario y queremos dar nuestra opinión sobre John Carter. A ver, Mariette, ¿tú qué piensas sobre John Carter? No me ha gustado mucho. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las naves de madera han estado muy bien, pero... ¿Y lo que menos te ha gustado? Pues que tiraba ese amuleto. Y que ya tiene que irse otra vez a la Tierra y volver a Marte para recuperar su amuleto. Y ya está. Bueno, yo creo que tampoco se enteró de mucho. Pero la verdad es que la película es un rollo patatero de mucho cuidado. Bueno, pues muchas gracias por las entradas, eso sí. Que nos vemos otra vez. Hasta luego. Pues el pequeño Mario tiene mucha razón, y es que se le nota que el pobrecico no se enteró de nada de lo que estaba pasando, porque es que la película no tenía ningún sentido, era demasiado complicada para algo, un producto como este, en fin, muerte y destrucción. Aparte de eso, el tono, tú dices que te gustaron los momentos de comedia, pero es que además no sabe qué tono quiere tener la película, en fin. Y esos flashbacks. Sí, el mayor problema que vi es eso, que la película en general... es un tono muy pretencioso en el de, oh, lo que está pasando aquí, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No me interesa lo que me estás contando. ¿Por qué me cuentas todo esto en lugar de que hagan algo los personajes y la historia fluya como tiene que ser? No, de repente se paran y empiezan a explicar cosas y con la voz en off y... ¡Parad ya! Que es que no, no interesa nada. Y los momentos que a mí me gustan son momentos chorras de yo qué sé, de guiños y momentos así cómicos que están fuera completamente del tono general de la película. Que con eso lo digo absolutamente todo. En fin, pasamos ya de John Carter, ¿no? Pasamos a la que siguiente. Que por cierto, sí. esa misma noche, Sci-Fi tenía otro evento, la verdad es que curioso, que era el de los gafapasters, al que no fuimos, que ponían el gabinete del doctor Caligari con música en directo, con un grupo del que grupo no recuerdo Pegasus, cómo se llama, pero en plan de esos... Pegasus, vale. Y nada, no fuimos. Si alguien fue que nos cuente qué tal estuvo y eso. Pero ahora pasamos ya a las películas del viernes y empiezas tú porque, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció Hell? Cuéntanos. Hell... o como se llame en alemán, creo que es igual, de Tim Felhound, sí. Felbaum, algo de así. De hecho, te contaré que es un juego de palabras en alemán, porque en alemán Hell significa luz. ¡Dato de mierda! Sí, muy útil, pero sí. A ver, pero tú que has visto la película, entiendes el sentido, sí, mamá, sí, macho. Sí. Bueno, es una película protagonizada por una señorita Hannah Hersprung que no conozco y más gente que tampoco conozco, tengo que reconocerlo, por lo tanto no voy a decir los nombres, lo siento. Aparte que son alemanes y suenan raro en mi boca, a lo mismo me ahogo y no es plan... Es una película post-apocalíptica del año pasado en la que hay unas tormentas solares que asolan la Tierra y matan toda la vida, el ganado, las plantas y todo esto. Entonces los supervivientes andan por ahí buscándose la vida como pueden y tenemos un grupo de tres personas, dos mujeres y un hombre que van en un coche y pues eso, van por ahí por la vida buscando cosas y gasolina, alimentos, agua, etcétera. En esto que se encuentran, pues eso, con lo más chungo de la sociedad. Porque estamos momentos desesperados, no contaré mucho más allá, porque es un poco destripar el meollo. Pero diré simplemente eso, que es lo típico de encontrarte con el hombre, es un lobo para el hombre y todo esto. Y también es muy arquetípica y es muy el ABC de este tipo de películas. Pero destaca para mí que está muy bien hecha, creo. Que con cuatro elementos logra generar tensión, miedo en algunos momentos, es emocionante cuando tiene que serlo, tiene momentos muy chungos, sangre, gore, mujeres en braguitas atadas con cuerdas y demás, tiene de todo de este tipo de género y a mí me parece que está muy bien para lo que es, no se le puede pedir más y sobre todo destaca evidentemente la fotografía porque consigue con truquis de fotografía parecer con el vamos realmente a capturar la en imagen. Ese mundo. Sí, con ese mundo post-apocalíptico y es muy convincente. O sea, a mí me pareció tremendamente convincente todo el rollo de la luz y daba la sensación de verdad de que se estaban quemando los personajes. Está muy bien, muy chulo para una película así muy modesta y que ha costado poquísimo dinero. Yo creo que vale la pena verla, de las más recomendables de la muestra probablemente. Bueno, yo ya la vi en su día, estoy de acuerdo. Que hombre, tampoco es para tanto. No, pero... no digo que sea una gran cosa, pero digo que es recomendable porque tiene, sí, pues eso, está bien hecha, en su género. Sí. Tiene buenas interpretaciones y aunque es un género, es muy, muy típico, pero bueno, es un producto que está bien hecho y es de los que se pueden ver, que los que realmente vale la pena ver de este tipo de cine. Sí, sobre todo consigue que conectes con la protagonista, que bueno, en estas películas. Pero vamos a pasar a la siguiente, que tiene un aire muy Qué parecido. Grande. Sí. Que a ti te encantó, nos encantó a todos, que se llama Stakeland. Stakeland, que... sí, del año 2010, que tiene un, tengo que decirlo, tiene un 6,6 en IMDb. Hala, di lo que quieras, Adri, de la película ahora. Bueno, el IMDb no es Dios, pero sí que es cierto que las películas con más de un 6 aceptables... Hombre, es entretenidilla, por lo menos, nos reímos un rato, pero bueno, contaremos que es otra película post-apocalíptica en la que está en América hay una especie de plaga misteriosa que convierte a la gente en vampiros. Esto no se ha hecho nunca. Vampiros y... zombie, porque es una cosa rara de vampiros. Sí. Y bueno, los protagonistas son un chico que se queda huérfano, que tiene el mismo carisma que un palo, y un veterano cazador de vampiros que lleva trabajando solo toda su vida, pero de repente acoge a un niño adolescente, a una chica embarazada, a una vieja, que eso está, a una vieja monja, en fin, bueno. Que la vieja monja es Kelly McGillis, para lo que ha quedado. Parece que solo hace películas de estas así ya de relleno. Que la vimos total. Luego en otra peli, sí. Sí, sí, sí, luego bueno, contaremos. Y más cosas que está diciendo. Bueno, y el caso es que van por ahí intentando sobrevivir y tal, y van en busca del Edén, del nuevo Edén que está en Canadá, y en fin, que van un poco como hacia el norte buscando una tierra en la que no haya vampiros y todas estas cosas. En fin, Stateland es muy pretenciosa y como quiere trascender con este estupendo punto de partida que os he contado, pues ahí está mayormente su problema, porque además... toda la película está inundada por una maravillosa voz en off que se dedica a describirte y definirte todos los sentimientos y todos los personajes en vez de mostrártelo por diálogos o acciones. Hay personajes que no hablan, porque ¿para qué? Si se lo puedes contar con una voz en off, ¿para qué van a hablar? Personajes Vamos a ver. Que están una hora en la película, que no sabemos nada de ellos, que desaparecen y nos han contado tres cosas por la voz en off de ellos. Esto es así. Está pasando. Hay que decirle que sí que tiene momentos... o sea, que está entretenida y tal, pero que eso, su gran problema es que quiere hacer tanta reflexión sobre lo que ha dicho antes Ramón, de que el hombre es un lobo para el hombre y sobrevivir y cómo, en fin, salir... Este tipo de cosas de los personajes en situaciones difíciles. Pero es que todo es voz en off. Aparte de que, tengo que decirlo, es una... Yo creo que es la película con el uso más vergonzoso de la música que he visto en mi vida. Y creo que no exagero con esto, ¿eh? Porque es que estás viendo una película como la que os hemos descrito y de repente tienes momentos de aprendizaje del chaval tipo Karate Kid, o momentos en los que de repente llegan a una casa y se ponen a leer el periódico y hacer calceta con música feliz tipo, no sé, Happy Flowers, que es como, sí, pero sí. ¿Qué me estás acaban contando? Acaban de matar a alguien o lo que sea, ha pasado algo muy chungo y de repente amanece un nuevo día, flores, el amanecer, sí. Y musiquita de gente feliz, planos a contraluz, musiquita de gente feliz, es todo muy extraño, la verdad. Una película que además eso, luego llega los malos son ahí como una especie de secta extremista que lanzan vampiros desde un helicóptero. Sí, sí. Me estoy acordando de eso ahora. Bueno, y eso, luego el malo estrope... En fin, no. Es una película el malo que no es el yo... observador de Fringe. Es verdad, es el observador de Fringe. Que nos quedamos, Ramón y yo, es como... ¿Ese es el observador? Pero sí, sí, sí. En fin, que no. No merece, vamos, una de las más... Sobre todo, es una de las peores, yo creo que porque encima, como es tan pretenciosa y se cree tan buena película, encima es peor todavía. Algo más que ya digo, Ramón. Nada en absoluto. Es totalmente lo opuesto a la siguiente que vimos, que es Hobo. Un momento, un momento. Espera, ¿qué dijo Leticia Dolera? Decían que era una mezcla entre La Carretera y ¿cuál? Ah, lo decía La Carretera, pero con vampiros, ¿no? Dijo eso. Sí, La Carretera. Yo lo veo más como una especie de mezcla entre Zombieland, Karate Kid, The Walking Dead y alguna cosa más que se me olvida, seguro. Es que también ese es un pastiche muy malo, maloso. Y Underworld, claro, evidentemente. Pero bueno, que eso, que pasamos de esta película, que es bastante lamentable, a otra que es lo opuesto, una película sin pretensiones, salida de uno de los trailers del famoso proyecto Greenhouse de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que es Hobo with a Shotgun, dirigido por Jason Eisner, protagonizada por el gran Roger Howard, impresionante, y con algún actor por ahí que a Adri creo que le suena, que a mí no, ¿verdad? Sí. Era aquí donde aparecía alguien. ¿Quién era? Sí, era Gregory Smith, que es el protagonista de Everwood. Esa serie tan infravalorada. Vale. Puedes ¿Y de qué va Hobo with a Shotgun? Pues es una típica peli hecha al estilo de las exploitation, de estas pelis, pues eso, como hicieron Machete o Planet Terror o la propia Death Proof de Greenhouse, en la que tenemos a un vagabundo interpretado por Roger Howard, que es Hobo, y que llega a una especie de ciudad del pecado que está totalmente reinada por una especie de mafioso rey del crimen con dos hijos tontos, por resumir un poco, lleno de prostitución y asesinatos y de todo, y entonces le hinchan las pelotas, un rollo a lo Rambo en la primera película, pero más bestia, Y ya entonces decide tomarse la justicia por su mano y empezar a hacer de vengador con una escopeta. En vez de comprarse una cortadora de césped, se compra una escopeta y empieza a repartir justicia en forma de cartuchos del 12. Impresionante, muy divertida. A mí me parece fantástica esta película, sin complejos, sin pretensiones, muy paródica de todo el género al que un poco homenajea. Y Rutger Hauer, genial en su papel. Yo creo que está muy bien. A mí él me encanta cómo lo hace, porque a pesar de que pues eso, es como el gran liberador ahí, héroe tal, consigue incluso ser entrañable en muchos momentos, que es una cosa que hace bien la peli, que a pesar de que es una parodia y un homenaje y es muy, muy excesiva en algunos momentos y tal, no descuida tampoco la trama ni los personajes, todo va teniendo su sentido, todo va llevando una evolución lógica, que yo creo que es una cosa que este tipo de películas no suelen hacer bien, y esta está muy bien, aparte de que eso, de que el tono está muy bien conseguido entre la comedia y el exceso y tal. Y hay una cosa que hay que destacar, y es la dirección, que tiene unos planos muy muy buenos. Hay mucho talento en esta peli, la verdad, que me sorprendió bastante, porque no es la simple película así salida en plan de coñas, tal, no. Tiene mucho más detrás de lo que parece, de primeras, para mí. Sí, lo que pasa que, claro, engaña mucho por la forma en la que está contada la historia y el tipo de película que es, pero sí, evidentemente estoy contigo de que se nota bastante talento detrás de esta película, en todos los niveles, porque... simplemente ver lo bien que lo hace Rutger Hauer en un papel que podría dar mucha risa, pero que es serio, realmente es serio, aunque luego hagan comedia con lo que parece, con lo que hace, su personaje es muy serio y él lo hace como con mucha dignidad y le da todavía eso, más comicidad a toda la historia, como su relación con la prostituta maestra Abby, sí, que es toda una subtrama espectacular, con grandes momentos como cuando le cuenta cosas de los osos. Que es muy digna de ver esta película solo por ese momento, sí, en la cama con el jerseycito ese y demás. Pues nada. Vamos, disfruté muchísimo con ella y creo que, vamos, una de las películas que es imprescindible que veáis, desde luego, de esta sí, de todas las que se hicieron en la muestra. Recomendada queda, y vamos a pasar a la última del bloque del viernes. La mejor peor película de todo el festival, que es... la película favorita de Ramón, Stone Age Apocalypse. Stonehenge, oh, yeah, o como se... sí, con Misa, oh, yeah, Collins. Baby. Con Misa Collins, mira, ¿eh? Pobrecito mío, tiene que pagar la nevera nueva o algo. Bueno, Stonehenge Apocalypse la pusieron como parte del evento Trash entre Amigos, que, bueno, como ya yo creo que he hablado aquí alguna otra vez... se me dio la cabeza, no, sí, bueno, es un... básicamente, se eligen una película mala, en este caso una de estas que hacen en Hecho en Sci-Fi, y se juntan Nacho Vigalondo con Raúl Michinela, con el señor ausente y con Rubén Lardín, con unos micros ahí, y se ponen a comentar la película como haríamos cualquiera estando en el sofá con sus amigos viendo una película mala. ¿De qué va? De Stonehenge Apocalypse. Yo os lo cuento muy rápido. Va de que el Stonehenge es el malo de la película, o sea, las rocas, de repente se empiezan a mover y empiezan a generar unos campos electromagnéticos extraños por toda la Tierra, menos por España, que eso... indignante. Indignante, estaban muy indignados los chicos de detrás entre amigos, y ya está, y como Inglaterra y Estados Unidos intentan luchar contra ello... en medio de esta película tenemos gente que va de Nueva York a Londres en coche, no sé, egipcios vagos y en fin, y momentos y el protagonista héroe, que es un magufo que se dedica a difundir sus teorías de la conspiración en un programa de radio porque como científico brillante no le creía a la comunidad internacional, entonces ya, se dedica ahí a difundir la verdad es como un Iker Jiménez pero venido a más. Sí, sí, pero que es que además le llaman en plan, mira, está pasando en Stonehenge, espera que lo compruebo. Mira, en cuatro blogs de mierda, que efectivamente algo está pasando en Stonehenge y en fin, tiene que ir a investigar a una zona acordonada por un montón de militares y llega con cuatro saltitos. Esta película sí que recomendamos verla doblada, evidentemente, porque gana muchísimos enteros como peli mala. Y el famoso cáncer de entrecejo de la científica protagonista, Que es verdad. Espectacular ese momento. A mí, lo que más gracia... Bueno, no, la verdad es que como yo solo he estado otra vez en el Transcendente Amigos, pero yo es un evento, lo llevan por toda España, que yo sepa, han estado ya en varias ciudades. Si tenéis ocasión, no podéis perderoslo porque es muy, muy divertido. Y en fin, la verdad es que te ríes un montón. A mí me flipaba de camino, de vuelta a casa, como Ramón intentaba ponerle sentido a la película. Y era como, a ver, Ramón, no. Deja de preguntarte por qué. En las películas, de hecho, en Sci-Fi no hay un por qué. Todo tiene un porqué. Tú lo deberías saber, que tú analizas guiones. Analiza este guión, Adri, por favor. Haznos un favor. Dinos por qué pasan las cosas que pasan. Ya lo hicieron muy bien ellos. El sábado por la mañana estábamos dormidos y no fuimos a ver la proyección de Lorax en busca de la trúfula perdida, como se llama esa película en la que aparece la voz de Danny DeVito, si no recuerdo mal, esa película que lo está petando en Estados Unidos y en el HSX también lo está petando, sí. Guiño, guiño. Pero por la tarde ya estamos ya a plena potencia y empezamos viendo una película francesa de Antoine Chariron, o algo así, llamada The Prodigies, en 3D, amigos, basada en una novela por ahí de alguien, creo que era Bernard Lenterik o por algo por el estilo. Es una película de animación que va de una especie de mezcla de cosas, de gente que tiene poderes, chavales, que una empresa los recluta para tener cuidar de ellos. American Geniuses. Sí, y entonces como la empresa tiene problemas de sucesión y cosas, montan una especie de programa de talentos con gente que sabe mucho y cosas. Pero algo ocurre y destroza la paz de estos jóvenes. Y se les va la mano y empiezan a vengarse y a hacer cosas. Y el protagonista, que también era un prodigio de estos, pues tiene que intentar parar en los pies. A mí esta película me produjo sentimientos encontrados porque la premisa era chula, pero está muy desaprovechada. Y queda como todo muy tipicorro. Lo que sí me gustó fue la realización y el 3D, cómo se integraba de bien a la hora de, precisamente, los movimientos de cámaras y la propia realización de la película. Eso es muy imaginativo y me parece incluso innovador. Tampoco me convencía del todo el diseño de personajes, pero eso ya es una pega que le pongo yo, gusto personal. No me convencía para nada. Pero en eso creo que Adri está completamente en desacuerdo conmigo. No especialmente, a ver, sí que es cierto, estoy de acuerdo en que el tipo de animación que era, los personajes no eran especialmente expresivos, pero bueno, yo creo que en cierto modo conseguían construir más o menos, como los personajes eran tan arquetípicos, tampoco hacía... Estaba como enfocado más en otro tipo de aspectos técnicos, como ya has comentado tú, que es en la dirección y el montaje, que a mí también me gustaron muchísimo, me pareció realmente sobresaliente, todo muy dinámico y sobre todo cómo aprovecha el 3D y tal. A mí lo que realmente a nivel técnico me parece muy buena película y no me molesta tan en ese sentido lo que tú decías, pero es que el guión es muy flojo, no es una pena. Sí, eso para mí es lo que más lastra la película, más que el diseño de personajes, que lo digo casi como una anécdota, pero sí, es cierto, el guión para mí es exactamente eso, el mayor problema que tiene. El problema es que es una idea muy interesante que al principio parece que va a tener un desarrollo original o por lo menos diferente a lo que se suele dar en ese tipo de películas, pero nada, luego los personajes están muy mal desarrollados y sobre todo que no hay justificación para lo que desencadena todo el meollo de la historia. Y como no está justificado, no entiendes nada, en fin, la evolución de la historia está muy mal escrita, muy mal llevada. Y al final, pues nada, te recreas un poco en el aspecto técnico, pero todo lo que está pasando, pues, en fin, te resbala, básicamente. Una pena, porque yo creo que sí, podría haber salido algo muy bueno de aquí. Sí, está todo, eso es lo que la sensación que deja un poco, de estar bastante desaprovechado todo, a pesar del talento del director y de tener algunas ideas muy buenas. Y es una pena. Esto probablemente con otra historia, otra película que hagan, a lo mejor logran tener un guión un poquillo mejor y hacen algo que sea notable. Pero bueno, de una película que es más o menos decente, aunque tenga sus cosas, pasamos a una cosa horrorosa. Atroz. Que menos mal que duraba atroz. Atrocious, sí, una película de 2010, de estas de found footage, que es la moda de la muestra total. De la muestra, ahí, no, del mundo mundial en general. Del cine también, y sí. Y de la tele, es como, a ver, superarlo del found footage ya. ¿Qué daño ha hecho, bueno, pues, la bruja de Blair? De un director y guionista llamado Fernando Barreda, que ha venido a bien contarnos la historia de unos hermanos con clara tensión sexual incestuosa, que se van a la casa de campo con sus padres a pasar un rollo de vacaciones a Sitges, por cierto, y ahí se encuentra con una especie de leyenda de una niña que mata y cosas chungas, y un laberinto de pasiones y de jardín también. ¡Qué horror, por favor, en serio! A ver, voy a describir esta película en dos frases. Arbustos moviéndose a la luz verde de los infrarrojos de una cámara. Eso es todo atroz. Y un bueno, tío diciendo y un tío jadeando todo el rato, qué chungo, sí. Una tele, qué chungo, un vídeo VHS, qué chungo. Qué chungo, ¿no? Qué mal rollo, ¿no, tío? La puerta del jardín, a qué mí chungo. Me hace gracia, has comentado lo de la leyenda. Desde el principio, al principio te cuentan la leyenda que de una niña que se te aparece y que no sé, sirve que no para nada. Que no luego te lo nada. Cuenta otro personaje que va para contar la historia que ya sabemos irse y luego no sirve para nada porque luego todo lo que pasa no tiene nada que ver con la historia de esa niña. Que es como, ¿para qué? La película, vamos, es todo lo peor que tiene el found footage. No tiene ni atmósfera, ni tensión, ni historia, ni personajes, ni nada. Es gente jadeando. La última media hora de la película es tíos gritando: ¡Mamá, Julie, José! ¡No sé quién! ¡Cristian! No sé, es que me acuerdo media de los nombres, hora. Ramón. Me acuerdo de los nombres. Porque se tiran media hora diciéndolos. Media hora absurda, corriendo, sin ton ni son, sin nada. O sea, la premisa es la que he dicho y no hay más. Es... De repente alguien desaparece, van a buscarle y pasan cosas. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es, pasan la, cosas la es, cámara se mueve. Pasan dices. Cosas es correr, sí, efectivamente. ¿Yo? Y luego el rollo de pasarse el found footage por el Arco del Triunfo con esos plano contra plano con dos cámaras. No me digas, ese plano contra plano fue lo mejor de la película, Ramón. Lo más risible. Es tremendo. No, yo, hay una cosa que tú has dicho así como de pasada que yo quiero enfatizar, porque es que me fastidia mucho, que no es solo en esta película, ni ese tipo de películas. Es el tema de los diálogos. Yo no entiendo por qué lo vulgar y lo coloquial... parece que para algunos es como... hacen algo mejor. O sea, ya hablaré de este tema en Lobos de Arga, porque es una película que lo hace bien. Pero es que porque tus personajes digan, joder, tronco, tía, ¿qué me estás contando? Tal y cual, no es el colmo del realismo, ¿vale? No, eso no te aporta nada. Es como, es, parece que ¡oh! No, ya me he explicado, no quiero seguir en ello, pero es, muerte. Es posmodernismo, sí, realista, sí. O algo. En fin. Pasa a la siguiente película, que esa sí vale la pena comentar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película del sábado, que bueno, se llama The Woman, que es la película que se llevó el premio a mejor guión en Sitges, en la última edición. Y bueno, básicamente va de una mujer que vive en el bosque, en plan a lo salvaje, ahí cazando, pescando peces y tal, y tal. Y bueno, hay un padre de familia que se va a cazar y se la encuentra y la captura, por así decirlo, y la encierra en su sótano. Y bueno, la familia a la que pertenece este señor, que la captura, es una familia un tanto peculiar, que está un poco bajo el yugo maltratador del marido, que bueno, que le escanea ya solo con la mirada. Y bueno, ese es el punto de partida, como la familia, pues el padre les obliga a la familia a cuidar de esta mujer e intentar, entre comillas, domesticarla o que deje de ser, vamos, deje de comerse los dedos de la gente. Y bueno, pues este es el punto de partida de esta película. Es terror feminista, bueno, dicen por ahí. Bueno, a ver, perdona. ¿Por qué? Porque la tía, bueno, voy a decirlo porque es el final, pero vamos, que voy a decir yo lo que me parece, que sé que yo estamos en desacuerdo más o menos en esta. A mí me parece que es una idea muy interesante, que tiene un buen planteamiento, un buen punto de partida con esta chica que es un personaje que llama la atención, y luego la familia, que además está muy bien explicada, porque con dos detalles entiendes muy bien la dinámica que hay en esa familia, no necesitas ver pegar a nadie para saber cómo está la situación. Pero una vez que está planteado, que es, a lo mejor tarda cuarto de hora o así, 20 minutos, la película no sale de ahí. Está todo el tiempo en lo mismo, redundando, hasta que al final dice, uy, me tengo que acabar. Mete un elemento externo y acaba la película. Y es una pena. Y todo el mundo aplaude. Pero porque los momentos gore hay que reconocerlo que molan. Pero a mí es que me gusta el gore bien entendido. Pero en fin, que eso. Yo creo que podría haber sido muchísimo más interesante y podrían haberle dado muchísimo más bola al personaje de la mujer esta. Y en fin, eso. Que para mí se queda en un planteamiento interesante. Y ya está. Sí, porque los personajes no tienen ningún tipo de desarrollo ni nada. Y cuando llega al final es como, venga, ya. Va a pasar esto y tiene que pasar y ya está. Para mí lo más destacable de la película es la interpretación del cabrón del marido, el sí. Sam Bridgers, el actor este, que lo hace muy bien, hace un personaje realmente odioso, o sea, un cabrón auténtico de estos que tiene un humor negro que dan ganas de matarle cuando suelta sus comentarios y que logra sostener bastante bien la película porque sin él yo creo que esta peli no llegaba ni al aprobado. Probablemente, al menos para mí, creo que él es un poco el cimiento de toda la película y lo que hace que sea cuanto menos aceptable. Tiene cosas interesantes, tiene cosas chulas, pero eso, se queda un poco en lo que podría haber sido y lo que no es. Y bueno, y un final muy de vamos a darle esto al espectador porque es lo que está esperando. Claro. Y ya está, sin ningún tipo de reflexión, ni de desarrollo, ni de nada más. Así que de gore feminista, mi narices. Y pasamos a la siguiente. A una apoyo. La moción. A una de, yo creo, para mí las mejores del festival también, que es Apolo 18, la película del año pasado de Gonzalo López Gallego, con guión de Brian Miller y de los hermanos Weinstein, probablemente. Que bueno, tiene sus papeles protagonistas. A Warren Christie, yo hizo Winnie Ryan Robbins, que los digo porque suenen y porque está aparece mucho en la película. Y es una peli también de found footage, de una misión secreta a la que va a la Luna, a buscar algo que se les ha perdido a la NASA, que no sabemos qué es. Y de repente se encuentran con una sorpresa. Podemos decir lo de la misión rusa, que aparece por ahí de repente. ¡Ah! Una misión rusa que fue a la Luna cuando los rusos nunca fueron a la Luna. ¡Madre mía! ¿Qué habrá pasado aquí? Bueno, y a mí me parece que es una película en la que el director sabe aprovechar muy bien todos los recursos del found footage para generar tensión al espectador, para hacer escenas realmente inquietantes, para, sin tener un gran presupuesto, lograr hacer una peli de terror de una forma bastante imaginativa. Tiene planos y momentos muy buenos. Y aunque, bueno, también tenga algunos un poco tramposillos, pero en general me parece una peli que en el rollo de found footage es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Es probablemente lo que mejor aprovecha este tipo de películas y del rollo. A nivel de personajes probablemente es donde está más flojo porque sí. Como es lo que es, no permite desarrollarlos demasiado. Y creo que cuando intenta añadirlo con voz en off y con letritas al principio y al final es como, ¿por qué? No hace falta, dejadlo en paz. Pero bueno, en general me parece una peli notable. Sí, estoy de acuerdo en lo de los personajes, que le falta ahí un poquillo, pero es lo que dices, que realmente crea la atmósfera, está muy bien conseguido. Y luego, que es de, esa, o sea, es de esas películas de ciencia ficción que crea muy bien sus propias normas y encima, eso, consigue que realmente te creas que es found footage. Y cómo desarrolla un poco el tema más de ciencia ficción, es que no voy a decir porque es spoiler, pero lo que está pasando en la Luna y tal, todo tiene como mucho sentido dentro de lo que está planteando la película. Y eso en found footage, vamos, es vital. Y nada, yo quería mencionar que estuvo muy curioso el coloquio que hubo después con el director que se pasó por allí y tal. Y bueno, la gente hacía preguntas, algunas más... ¿Qué preguntas? Ay, por favor, bienvenido increíble. Al mundo de las preguntas. Bueno, pues te diré que con los periodistas en las ruedas de prensa es peor. Ya lo descubrirás cuando vengas este año a San Sebastián. Me está haciendo bullying. Bueno, que eso, que... Y nada, le preguntaron un poco por cómo estuvieron construyendo la luna, cómo fue el tema del rodaje, que la verdad es que fue bastante express. Como la relación con los Weinstein, que según él fue maravillosa. Fue todo lo, sí, que, con, todo lo que dijo. Fue maravillosa con Harvey, dijo, ¿no? No, con Ben. Con Bob, con perdón, Bob, eso, sí. Bob. Y bueno, nada, que estuvo bastante interesante y como contó cosillas y tal. Se agradece bastante que vengan los directores a este tipo de cosas. Y nada, para mí una película. Una película de suspense así tal, bastante bien conseguida. Y una pena que no tenga distribución en España. Cierto. Todo hay que decirlo, que es muy raro, porque en Estados Unidos sí que se ha estrenado y fue un éxito. Sí, fue muy bien. Para el producto que es, fue un éxito total. Y aquí no ha llegado, no sabemos muy bien por qué. Cosas extrañas. Bueno, en Estados Unidos se estrenó en 3.000 pantallas, es como, perdona, locura. Bueno, pasamos, ¿no? Ah, no, bueno, pasamos al gran momento del domingo. Con esa sesión doble de Fenómena en la que proyectaban Ultimátum a la Tierra o The Earth Stood Still, película del 51 de Robert Wise, el genial director de grandes películas como The Sound of Music, que es igualica, o sea, Sonrisas y Lágrimas. Que yo soy muy fan, Y también proyectaban El Planeta de los Simios, Planet of the Apes, del año 68, de Franklin J. Schaffner, que nadie aplaudió cuando salió en los créditos, que me pareció insultante, pero bueno. En fin, fue como, ¿y este quién es? Nadie, no es nadie, nada. Bueno, a mí como me gustó muchísimo Thompson. Me gustó muchísimo la experiencia del fenómeno, la verdad. Sí. Fue impresionante. Como ponían los trailers estos antiguos de películas de La Fuga de Logan y esa película japonesa extraña. Sí, espera, no te olvides de los anuncios viejunos con Eugenio y su bonito tigretón. Con los brutal. Chistes. Bueno. Brutal. Sí, brutal. Y bueno, la experiencia así de la proyección de las dos películas, de estos clásicos absolutos de la ciencia ficción, es impresionante poder verlas en pantalla grande, con una sola pega que tengo que decir aquí, y es que, amigos del fenómeno, la película de Ultimátum a la Tierra se rodó en formato de la ratio este académico, y aquí lo proyectaron como si fuera panorámico, y eso pues no me gustó nada, amigos. Hay que cuidar eso de conservar el formato original de la película. Al margen de eso, la proyección estaba bastante bien. No sé de dónde la han sacado, pero la proyección está bastante bien. ¿Qué hay que decir? Bueno, Ultimátum a la Tierra. Llega una nave espacial a la Tierra y nos dice, oye, que tengo que hablar con todo el mundo, que os vamos a dar aquí, como ustedes sigáis con las cosas nucleares, vamos a dar pal pelo. Y el buen protagonista Klaatu, pues va por ahí a buscar y conocer a los seres humanos para ver qué pasa en esta Tierra y todo esto. Qué malos somos. Y una anécdota de mierda, tengo que decir que aquí la señorita Adri no había visto la película y en el momento en el que Klaatu dice la frase famosa de Klaatu Varadaniktu y todo el mundo aplaude, ella dijo, ¿por qué aplauden? Te dije que no hacía falta para mí, que contases. Fue un momento chanante completamente, porque digo, joder, es una de las frases más conocidas de la historia de la ciencia ficción. Pero bueno, te le perdonaremos por eso, porque es quizá demasiado de nicho, vale, por llamarlo de alguna forma. Yo admito, lo admito aquí, es cierto, pero joder, yo, por ejemplo, hay otras películas clásicas tal que no he visto, cuyas frases han trascendido y conozco, y están, te lo juro, en mi vida, vale, que yo ni siquiera en la de Kenu, que es la que yo había visto, pero bueno, sí, no, la verdad es que, bueno, que estuvo, me gustó mucho la película, no me la esperaba para nada como es. Me esperaba a lo mejor una película de ciencia ficción muchísimo más, más abusando de los efectos, más rollo, más ciencia ficción, pero no, es una película muy de diálogos, de personajes, de esas que no necesitan fuegos artificiales para contarte una historia interesante y plantear reflexiones molonas y tal, y en fin, me gustó mucho y me encantó el minimalismo de los efectos. Fan. El minimalismo de los efectos, sí. A mí lo que me gusta mucho es el tono cómico que tiene en muchos momentos. Sí. El tono naif de toda la película, que es como, esto pasa porque sí, ya está, no nos lo vamos a justificar. Pero luego todo el pozo que tiene de mensaje, de crítica política y social, claro. Que es fantástico y está muy bien hecho. Y luego, bueno, teníamos otra que tiene bastantes conexiones en muchos aspectos con Ultimátum a la Tierra, que es El Planeta de los Simios. Que bueno, todo el mundo sabe, estos viajantes espaciales que llegan a un planeta desconocido donde los simios son los reyes y no hablan los humanos, pero él sí habla. Y uy, ¿qué pasa? Cosas raras. Todo el mundo lo ha visto, pero no diremos más, porque a lo mejor hablamos de ella en una ventana indiscreta, quién sabe. Yo soy súper fan de la saga, soy súper fan de la película original, y verla en pantalla grande fue un orgasmo cinematográfico absoluto. Y no envejece mal para nada, o sea, los efectos del maquillaje de los simios me parecen fantásticos todavía y lucen muy bien en pantalla grande. Y recomiendo desde aquí a todos los que no la hayáis visto nunca, verla, por favor, que ya es hora. Yes, totalmente de acuerdo. Yo reconozco que es una película que me gustaba y la tenía en buena estima y tal, pero después de verla ahí en pantalla grande, en versión original, que nunca la había visto en versión original, lo admito también, me ha gustado muchísimo más. Y es lo que dice, es que aguanta muy bien. Bueno, hay que decir que algunos monos están muy mal hechos y otros están tremendamente bien hechos. Es algo que me perturbaba muchísimo. Hombre, evidentemente los protagonistas que salen más en pantalla están mejor hechos. Pero el marido científico está fatal hecho y sale muchísimo en la película, que era como, a ver, mueve la boca, ¿vale? No, pero tontería, o sea, que eso detalle tonto, que la película está muy bien, es otra también muy muy al rollo Ultimátum a la Tierra, que no necesita de grande nada para hacer su reflexión y su mensaje y tal, y tienen un gran guión y esos one-liners de gesto que molan muchísimos. Muchísimos, están muy bien. Y nada, me uno a tu recomendación. Eso, y nada de remakes de Tim Burton, por favor. Muerte. Bueno, una vez terminado el fenómeno, cuenta, ¿qué vimos? Bueno, vimos una película, Casa Encantada, punto de partida, ya ese es el, para que sepáis de qué va el rollo, llamada The Innkeepers, una película del año pasado. De Ti West, sí, bueno, protagonizada por Sarah Paxton y Pat Healy. Sí, también está Kelly McGillis. Aquí no hace de monja. No. Y bueno, digamos que nada, que hay un hostal en el que trabajan dos jovenzuelos, que es el último fin de semana que trabajan ahí porque el hostal va a cerrar y están viviendo ahí y tal. Y bueno, pues se supone que hay una señora que es un fantasma que habita ahí, y el de los dos chavales, que es un chico y una chica, el chico parece un poco obsesionado con el tema de los fantasmas y quiere ir con las psicofonías y tal. Y bueno, la chica también tiene una página web y todo, sí, donde habla de cosas así, de fantasmas. Y bueno, básicamente pues va de eso, de cómo empiezan a pasar cosas raras y nada. No os voy a descubrir nada nuevo. Creo que esta película, a lo mejor me equivoco, porque hasta ahora me he equivocado, ya bien, creo que en esta estamos en desacuerdo, pero bueno, hasta ahora no hemos estado en desacuerdo en ninguna. Tiene un tono, yo reconozco que el tono está bastante bien conseguido y que tiene unos personajes que están muy bien, que es algo muy extraño en una película de Casa Encantada como esta, que son personajes muy divertidos, la chica es muy peculiar y muy adorable, a la vez muy divertida y tal. Y sí que es verdad que consigue al principio crear momentos de tensión, pero a medida que avanza la película va perdiendo para mí todo el interés, no logra mantenerte interesado en nada de lo que está pasando, y yo creo que el problema está en que como el elemento paranormal tiene, o sea, el origen del elemento paranormal que está pasando no lo puedes saber o entender hasta el final del todo. A medida que va avanzando y que no pasa nada y que no te enteras de nada y tal y cual, hasta que llega ese momento, yo desconecté totalmente la película hasta el punto de que casi me quedo dormida. Pero en fin, yo creo que a Ramón sí que le gustó. Explícate, Ramón. A mí me Ramón. Gustó mucho esta película. Me gustó muchísimo desde el principio ver precisamente la química que había entre los dos protagonistas, el rollo muy divertido que tenía Sarah Paxton, que totalmente me ha enamorado en esta película, esta actriz. No la conocía de nada y aquí, en serio, me ha encantado lo que ha hecho con un personaje así, como muy pizpireto, muy gracioso y luego tan asustable y tan adorable. Y creo que, bueno, también se basa mucho en esos dos personajes para llevar toda la trama hasta el final y que lleve a algo. A mí sí me gustó el rollo que lleva. Sí creo que el guión quizá tiene un problema a la hora de explicarlo bien, lo que está ocurriendo. Creo que no es muy claro y es un poquillo demasiado ambiguo. Pero claro, entiendo que por lo que quiere contar, que se guarde las cartas hasta el último momento, pues bueno, es comprensible. Pero aun y todo, a mí me gustó mucho y Yo la recomiendo mucho. No, en ningún momento me dio por hacer dar una cabezadita ni nada por el estilo. Me mantuvo en vilo hasta el final. Y lo único eso, que el final es quizá el final para mí es como lo más. ¿Cómo explicarlo? Lo más decepcionante, ¿no? Que podía pasar algo más, pero se queda como demasiado. Que todo termina demasiado rápido, por explicarlo de alguna forma. Pero vamos, que me convenció muchísimo y eso. Y que el rollo de los dos protagonistas me encantó desde el principio y es un poco lo que te introduce en la historia. Lo que no entendí muy bien fue esa separación que hace por capítulos, que no entiendo No muy tiene bien ningún a qué viene. sentido. Porque si me contases la historia de una forma no lineal, entendería que me hicieras esa separación por capítulos como en plan. Ahora pasó esto, 3 años después pasó esto, también lo podría entender, pero no, porque es el mismo fin de semana y todo es a continuación, entonces la separación por capítulos es un poco absurda. Y luego por ahí me hace gracia que estuviera Kelly McGillis, que es una actriz que está como muy desaparecida y que de repente la veo en dos películas, que es una actriz, una buena actriz, que lo que pasa es que eso, ya tiene una edad en la que los papeles que le dan probablemente han sido mierda durante años. Y aquí hace un papel como muy. Muy interesante, aunque se queda un poco en la superficie. Pero vamos, que yo recomiendo muchísimo esta película. A mí es de lo que más me gustó en la muestra. No puedo decir otra cosa. Lo siento, Adri. No, te perdono, te perdono. Tienes derecho a asustarte, Ramón. El caso es que yo me asusté al principio con algunas cosas y tú estabas totalmente impasible. Y yo me voy. Me empecé a. Me... Saltó de la butaca. Tengo que decirlo. Adri saltó de la butaca unas cuantas veces. Dos. Pero es que a mí para asustarme de verdad hace falta. Uf, hay pocas películas que consigan asustarme de verdad. Porque ya me lo espero todo, entonces no, la mayoría de las veces no consiguen ese tipo de reacción en mí. Pero bueno, pasemos a la última película, que yo creo que es también. En esta sí vamos a coincidir que es muy buena película, muy divertida. Que es Lobos de Arga, película del año pasado de Juan Martínez Moreno. Protagonizada por. Impresionante, Gorka Ochoa, Ay. gracioso y maridable para Adri, Ay, es que es Gorka tan Ochoa, marido. que lo habréis visto, pues por ejemplo, en Vaya Semanitas, tuvo mucho tiempo, en Pagafantas, Secund de la Rosa, bueno, todos los conoceréis por su papel en Aída, y Carlos Areces, de Muchachada, ya sabéis, y también aparece por ahí gente como Manuel Mankiña, haciendo un papel muy chungo, aunque parezca que no. ¿Y de qué va Adri? ¿De qué va esta película? Pues a ver, me has pillado. Estamos al principio de los 1900 y en Arga, que es un pueblo de Galicia, una maldición cae sobre una marquesa, la marquesa de Mariño, y sobre su hijo y convirtiéndole en hombre lobo. 100 años después, Tomás, que es el personaje de Gorka Ochoa, es un escritor, bueno. No sé si de llamarle fracasado, casi, que bueno, vuelve al pueblo donde creció para, ya sabéis, conectar con sus raíces y escribir ahí algo inspirado, cuando de repente se topa con los vecinos que le quieren matar. ¿Y por qué le quieren matar? Pues porque resulta que es el heredero, entre las comillas, de la maldición, esta que he contado al principio, y para liberar al pueblo de la maldición tendrán que matarle. Todo esto pasa en los primeros 10 minutos. Más o Bueno, menos, es que los sí. créditos están muy bien, porque por una parte son muy divertidos y están muy. O sea, el cómic está muy bien conseguido y por otra te cuentan muy bien todo el meollo de la historia. Bueno, sin recurrir a una voz en off. Bueno, pues nada, básicamente, pues lo que tiene que. La película va de cómo este tipo y sus amigos intentan que no les maten y tal. Y a la vez liberar a Arga de la maldición. Es una película que está muy conseguida porque es muy divertida y es muy homenaje, parodia del género, pero no descuida la trama en ningún momento, lo cual se agradece mucho. Y luego es lo que decía antes con lo de Atrocius. Lobos de Arga tiene este humor rollo campechano que combina muy bien el humor del chascarrillo así muy típico español con gags más elaborados, que los hay, y con ambos tipos de comedia todo se percibe como muy natural y muy orgánico y es y aunque es completa y absolutamente irreal, resulta divertido y hasta resulta verosímil. O sea, que no hace falta. O sea, se puede ser pues así, en plan, pues eso, lo que he dicho, campechano, tal, chascarrillo, sin ser vulgar, como eran en Atrocius. Y bueno, en fin, todos, yo creo que todo el reparto está genial. Me encanta Carlos Areces y su acento que va y viene, el acento gallego. El guardia civil que lee a Lovecraft y estas cosas. Nada, tiene detalles muy, muy buenos, muy originales además. Y es una película con, vamos, risas aseguradas. Sí, yo me divertí muchísimo. La verdad es que no esperaba que me gustara tanto. Creo que consigue ser una comedia de terror con una entidad propia, al margen de que homenajea al género de terror, y lleva a todos los clichés y todas las situaciones típicas de estas películas a un rollo muy del humor español, pero sin ser ni burdo ni nada que sea, yo que sé, una parodia de películas tipo Spanish Movie o algo por el estilo, que no es eso, ni mucho menos. Y luego los efectos especiales, el maquillaje de los lobos, de los hombres lobo, está muy bien. O sea, sí, es como si fuera una película, yo qué sé, de los 70 o por ahí, cuando se hacían todavía este tipo de películas de hombres lobo, incluso en España con el amigo Nachi. Y da muy bien el pego. O sea, que se nota mucho que no es. Que no abusan del CGI. Es todo ahí orgánico, que se toca, físico. Sí, cuerdas y saltos y cosas por el estilo. La verdad es que me gustó mucho eso, lo bien hechos que están, con maquillaje típico, y luego situaciones muy divertidas, y el, para mí, bueno, tiene momentos que son completamente como absurdas o de grandes coincidencias que ocurren en la película, pero como te lo estás pasando tan bien y te llevan tan bien de la mano con lo que te quieren contar, te da exactamente lo mismo. Que una cosa sea como demasiada casualidad, no pasa nada. En la película está muy bien y ocurre, y de repente te cuentas situaciones súper divertidas porque alguien está cavando un hoyo debajo de una tumba y algo pasa con una piedra. O sea, es que está muy bien todo. Y luego los diálogos, creo que se nota muy bien el reparto, qué bien manejan los diálogos de comedia todos. Y en eso creo que es un acierto muy grande en esta película. Decir también que aquí también estuvieron por allí la gente de la película. Estuvo Juan Martínez Moreno y estuvieron Gorka Ochoa y Segundo de la Rosa, y el chico que hacía del otro guardia civil, que no me acuerdo bien cómo se llama, lo siento. Guardia Civil 2. Guardia Civil 2, pobrecito mío. Y estuvieron allí también presentando la película y luego respondiendo a preguntas y tal, y también estuvo curioso. Y nada, y eso. Nada, muy recomendable. Así que nada, esta hay que verla. Chicos, apoyar al cine español bueno. Y ahí estamos. Ya está. Y bueno, para acabar un poco el tema de la muestra, de primero, bueno, agradecer a Sci-Fi por las acreditaciones que nos permitieron estar en el festival al completo y por las entradas que nos Sci-Fi, publicidad, de John Carter. Y nada, que estuvo bien. Tuve que aguantar a Ramón un fin de semana entero, pero bueno, mereció la pena. Tremendo aquello, era un no parar de insultos, de luchas y de todo. En el fondo, no, aunque ya no lo parezca, no lo soportamos en el día a día. Un aplauso para los que aman el Navi. Un aplauso para los que piensan que Indiana Jones 4 es la mejor de la saga. Un aplauso para los que creen que el cine empezó con Star Wars. Un aplauso para los que creen que Tim Burton dirigió Pesadilla antes de Navidad. Y un aplauso para los que fueron al cine a ver O.T. la película. ¡Qué burrada! No tienes ni puta idea. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. normasdeequivocacion.blogspot.com. Pues empezamos ya con las películas que hemos visto en este mes, porque con esto de los Oscar nos ha pasado mucho tiempo. Y vamos a empezar con las películas que tenemos en común. Voy a empezar yo con Hugo, la película ganadora de 5 Oscars. Bueno, a ver, deja de dar palmas. Tablao. Dirigida por Martin Scorsese y director de... No voy a hacerlo. Y bueno, protagonizada por Ben Kingsley, por Sacha Baron Cohen, por Chloe Moretz, Christopher Lee, Jude Law y mucha gente. sobre un jovenzuelo que vive en una estación de tren de París con su padre y un día encuentra un autómata y lo intentan arreglar, pero un día su padre se muere, todo esto así muy rápido, y él se queda solo al cargo de tanto los relojes de la estación como de intentar arreglar el autómata, pero ve el personaje de Ben Kingsley, que está harto de que le robe piezas y tal, le roba su pequeño cuadernillo donde tenía apuntado cómo arreglar el autómata, y bueno, pues a partir de ahí va entrando en el mundo de este señor extraño y va descubriendo cosas sobre él. Y así todo muy rápido. Y bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho Hugo, como ya quedó claro en el especial de los Oscar, que creo que Ramón también. Que por supuesto. Una película muy mágica que ama profundamente el cine y que tiene uno de los mejores 3Ds que he visto en una película de imagen real. De imagen real. Y bueno, que tiene una dirección artística estupenda, tiene una puesta en escena brillante, con unos planos flipantes y sobre todo una profundidad de campo genialérrima, que eso, que aprovecha muy bien el 3D. Y cosa que Ramón no puede saber por culpa de su odio al 3D y de negarse a verla en 3D. El personaje de Méliès yo creo que estaba muy bien, que es lo que más interesa y gusta de la película, pero tengo que decir que el gran problema que tiene Hugo es que su historia y la mayoría de sus personajes están demasiado al servicio del homenaje y están muy descuidados. Por ejemplo, el personaje de Sacha Baron Cohen me parece un personaje muy interesante, pero que está totalmente desaprovechado. Y luego eso, el guión, pues bueno, la película va un poco a matacaballo, avanzando y quedándose estancada según conviene por el momento, lo que quieren manejar en ese momento. Y yo creo que en eso ha fallado Scorsese, porque podía haber hecho la misma película cuidando un poquito más la historia. Yo creo que se dejó llevar por la emoción del homenaje. Se dejó llevar por la adaptación del libro, que según he leído es muy fiel. Bueno, yo lo estoy valorando como película. Sí, claro. Pero no es lo mismo leer un libro y que ver una película, y el guión sí tiene que ser el que tiene que ser, y yo creo que no está correcto. Conseguido. Pues ya está. Estoy de acuerdo. Ahora no me salgas tú con lo de las adaptaciones. Lo que quiero decir es que muy probablemente el problema recaiga en eso, en la adaptación, que ha sido, según he leído, muy fiel al libro en muchos aspectos. Pero bueno, da igual. Pues a lo mejor no debería haberlo sido. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta mucho en esta película, primero el reparto, que es fantástico, o sea, tengo todo el mundo, Sacha Baron Cohen, que para mí es un actor que es como muy chorra, pero que en su personaje yo creo que lo hace muy bien, aunque la gente lo considere como, es Sacha Baron Cohen, es el dictador o Ali G, o no, este hombre como actor vale la pena, si se diera por hacer una carrera decente en el cine creo que podría hacerlo, porque bueno, su personaje en Sweeney Todd de Tim Burton creo que era lo mejor de la película, por dar un ejemplo. Y luego Chloe Moretz, que está estupenda, me encanta esa actriz. ¿En serio? Yo creo que la tienes un amor incondicional, ¿no? Porque aquí está insoportable. ¿Qué dices? Está muy bien en la película. Totalmente. Es que no me parece, no sé, la verdad es que no... Lo que sí estoy de acuerdo es que quizás desaprovecha demasiado algunos personajes, porque la historia de el inspector interpretado por Sacha Baron Cohen con Emily Mortimer está ahí como muy de lado. El bibliotecario este, el de la tienda de libros, Christopher Lee, también está como, ay, pues soy Christopher Lee y hago películas, y no, o sea, aparece 2 minutos y ya está. Y es una pena porque da a veces una sensación como muy inspirada en Amélie, con ese personaje protagonista que infunde magia a todo lo que le rodea y hay muchas historias enrevesadas que tienen relación con él, pero luego no llega a desarrollarlas. Pero evidentemente, tanto la realización, la fotografía a nivel artístico, la película es excelente. Y luego toda la magia que desprende la parte de homenaje a los inicios del cine, si te dejas llevar y conectas con él, es espectacular. Para mí es la película más emotiva y emocional de Scorsese, y se nota. Y bueno, este hombre ha hecho una película familiar grandiosa. Y ya está. Y no puedo decir más. Me ha encantado. me ha encantado. Así técnicamente. A mí me gustó mucho y la viví con... Además que eso, visualmente me parece apabullante. Y el homenaje, vamos, lo viví con toda la emoción del mundo y hasta lloré. Pero eso, que podía haber sido bastante mejor de lo que es. Bastante más redonda. Ahora, ya confirmo. Para mí, no es la mejor película de Scorsese. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. No queremos tener esta discusión aquí. Porque ahí lo dejo. Se lo digo a los oyentes, venga, se lo voy a decir, a riesgo de que de repente caiga drásticamente nuestro número de suscriptores. No soy yo, Adrián Izquierdo, una gran fan de Scorsese, lo digo aquí. Pasamos a la siguiente película. Sus últimos 10 años me parecen bastante mediocres, sobre todo. Hay películas que me gustan. Lo admito, pero la verdad es que últimamente para mí estaba bastante de capa caída y bueno, con Hugo ha levantado un poco, pero tampoco exageremos. No, esto ya lo digo solo por picar a Ramón. Antes de que te deje de hablar, antes de que hablemos de Kubrick, la siguiente película, sí, que es My Week with Marilyn, otra película que tenemos en común en esta quincena mes, dirigida por Simon Curtis y con un guión de Adrian Hodes, y protagoniza Michelle Williams haciendo Marilyn Monroe y Eddie Redmayne con un montón de viejas glorias como Julia Ormond, Kenneth Branagh, que hace de el gran Laurence Olivier, y aparece por ahí Emma Watson haciendo un papelillo demostrando que un poco actriz es y que ya no ves a su personaje Harry Potter, sino que ves a Emma Watson interpretando algo que no pasa con otros. Que bueno, My Week with Marilyn cuenta el rodaje de una película de Marilyn en el Reino Unido, ¿no? que intentaba labrarse un poco la fama de buena actriz, mientras que ella la utilizaba solamente para, pues eso, su imagen de rubia tonta. Y cuenta un poco su relación en el rodaje con Laurence Olivier y la relación con un segundo ayudante de dirección o de producción o lo que sea, que era Colin Clark, con el que mantiene una relación amorosa, y un poco es el punto de vista bajo el que se cuenta toda la historia de Marilyn. A mí, tengo que decir, lo primero que me sorprende es la increíble interpretación de Michelle Williams, que consigue hacerse suyo el personaje totalmente, de una forma nada tramposa, ni obvia, ni de melodrama, y que da muy bien el tono de la historia y de decir, mira, vamos a hacer una mirada que es muy bien intencionada y muy condescendiente con el personaje, pero al mismo tiempo vamos a contar, pues eso, todo el rollo de que era muy desdichada, que lo pasaba mal, que estaba muy aislada de su entorno, que se sentía que nadie la quería y todo esto. Y creo que todo eso lo consigue, y la película, que es muy correcta en todo, que es una producción muy redonda, pero que tampoco es extraordinaria, consigue con la interpretación de Michelle Williams ser una película que llama la atención y que se eleva unos cuantos niveles más sobre la historia, que es una historia muy pequeña, muy simple, y no es el típico biopic de vamos a contar grandes historias de personajes, sino vamos a contar una pequeña historia de un personaje que, sobre todo, pues era humano, y más o menos por ahí van los tiros de esta película. Yo creo que a mí es que los biopics no es un género que me guste demasiado, y creo que cuando precisamente hacen lo que hace esta película es cuando dan el clavo. Es que es centrarse en un momento en el concreto, en un aspecto de la persona a la que están haciendo el biopic y tal, creo que es lo mejor, y esta película eso lo hace muy bien. Y luego que me parece que un personaje tan icónico y tan complejo como es el de Marilyn Monroe está muy muy bien construido en la película. Y sobre todo, que ya lo dije en el especial de los Oscar, que me parece que Michelle Williams está inmensa y está por encima de toda caracterización y de toda peligro de mimetizar demasiado a lo que era Marilyn Monroe, y en fin, que está estupendísima, y Kenneth Branagh también está muy bien. Y bueno, en general la película a mí me gustó, creo que es muy simpática y que se ve muy bien y tal. Es como muy meta este año, los Oscar, todo muy... El cine dentro del cine. Sí, sí. No, la verdad es que bien, se ve bien, y sobre todo merece mucho la pena por el reparto y sobre todo por Michelle Williams. Sin aspavientos, pero es una película que está bien. Sí, y yo es que nada más ver a Michelle Williams de Marilyn Monroe, con lo bien que lo hace, yo me emocioné todo, o sea, así lo digo, o sea, fue como, Dios mío, es Marilyn, qué grande. Y nada, que vale mucho la pena esta película, y es un biopic bien hecho, que evidentemente, ya conté su momento cuando comenté por aquí la de Coco Abancanel, que uno de los aciertos que tenía esa película era contar exactamente un fragmento, un pequeño extracto de la vida de la protagonista sin querer abarcarlo todo y con un objetivo muy concreto. Y es cuando este tipo de películas consiguen hacer bien las cosas. Al conclusión. Menos para mí. Dime. My Week with Marilyn, sí. Sí. The Iron Lady, no. The Iron Lady, caca, no la voy a ver probablemente nunca, porque dicho las críticas esto han sido horribles. Pasemos a las películas que has visto tú. ¿Qué has visto? Pues yo he visto una de las nominadas a mejor película en la sección de animación, un vidushat, que luego no me digan. Ay, qué grande, qué bien. Un gato en París, película de animación francesa, que el protagonista es un gato, bueno, más o menos, que bueno, es un gato con una doble vida, que por el día es el gatito de Zoé, que es una la hija de una comisario de policía, que bueno, está traumatizada por la muerte de su padre y no habla ni nada, la niña, digo. Y de noche, el gato acompaña en sus fechorías a un ladrón de guante blanco. ¿Y qué pasa un día? Que las dos vidas, que me estoy muriendo, se juntan poniendo en peligro la vida de la pequeña Zoé. Tengo que decir, a ver, la historia es una película muy infantil, la historia es muy simple, muy normalita, no tiene nada destacable, es muy predecible, muy villanos, ho, ho, ho, y estas cosas. ¿A que lo he escrito bien? Sí, sí, lo has hecho bien. Pero lo que destaca de esta película es el aspecto técnico y visual. El diseño artístico tiene un estilo muy, muy original que tiene como inspiración pues en pintores de la historia del arte más importantes, o incluso tiene también momentos de homenaje a directores de cine o a cine en general, y sobre todo destacan unas perspectivas que tiene la película que son imposibles, muy curiosas, y luego que eso, que enseña un París muy mágico y muy distinto con este aspecto artístico, y aprovecha alguno de los monumentos más icónicos de la ciudad muy bien y les da como otra mirada y tal, pero yo creo que el aspecto visual no es suficiente, para mí se me quedó algo floja, no algo, me parece una buena película y me parece interesante de ver, pero sí que es verdad que todo el aspecto más visual no pesa tanto como para poder disfrutar hasta el final de la película, porque no deja de ser una película completamente infantil, y en ese sentido pues es una pena, vamos, una pena no, que es la película, es lo que quiere ser, pero quizá no, por eso no conseguí que me entusiasmara, pero desde luego me parece una buena película y entiendo los motivos por los que estaba nominada al Oscar. Y de una película francesa a otra película francesa que yo he visto, que no sé si la conoceréis, se llama The Artist, película del año pasado de Michel Hazanavicius. A la que no te suena de nada. No. Y protagonizada por Jean Dujardin y Berenice Bejo, y aparece también por ahí John Goodman, que últimamente está que se sale y aparece en muchas películas, y gente que estaba desaparecida en combate como Penelope Ann Miller también aparece, o Malcolm McDowell. Todo el mundo sabe de qué va, ¿no? Una vieja estrella del cine mudo que no se reconvierte al nuevo mundo del cine sonoro y pierde su puesto de trabajo. Esto es muy de tiempos de crisis de ahora, la verdad. Cuenta un poco la triste actualidad. En cambio, una recién llegada al mundillo, que la señorita Pippi Miller, sí que lo está petando en el cine sonoro, y un poco la historia cuenta eso, las desgracias, el cómo intenta salir adelante el viejo galán George Valentin y cómo, bueno, su relación con Pippi Miller. Otro homenaje al cine, a los inicios del cine, es una película muda, pero una muda autoconsciente, con lo que se utiliza, o sea, se utilizan muy bien a veces guiños y momentos de la película. Por ejemplo, nada más empezar, están los personajes detrás de la pantalla del cine y hay un cartel que pone, por favor, silencio, atrás. Y es como, ¿qué me estás contando, no? Es como hilarante. Bueno, a mí me hizo mucha gracia, no sé, Adri. Sí, bueno, pues eso, que tiene muchos guiños y utiliza muy bien eso, el ser una película muda autoconsciente y... tiene una historia muy simple, muy sencilla y muy conocida, muy bien hecha, muy bien llevada y utilizando muy bien los recursos y el estilo de las películas mudas de la época. Y bueno, todo eso para mí se sostiene sobre todo en dos actores que están muy bien, tanto Jean Dujardin como Berenice, que los dos están muy bien en sus papeles y son muy expresivos sin ser, sin pasarse. Porque en una película muda hoy en día, probablemente mucha gente correría el riesgo de pasarse de este tipo de recursos, de muecas y demás. Aquí no. Aquí son expresivos normales y contándote una historia bien. Y ya está, que está muy bien, que se ha llevado Oscars merecidamente, otros no tanto. Y que tiene una buena banda sonora y que la fotografía está bien, para ser muda, como dirían algunos. No, esto es una pequeña broma. Bueno, que a lo mejor copia y a lo mejor es un pastiche de muchas otras películas, pero no lo oculta y está bien hecho, porque si filmamos, como dijimos en el programa de los Oscars, El Padrino ya está hecha. Si haces una copia del Padrino, no creo que se... No, por ser una copia, no significa que vaya a ser una buena película. Ya la comenté en su día, ya sabéis que a mí me gustó mucho y no tengo mucho más que decir. Voy a cambiar yo de tercio a una película, a ver, me voy a poner en modo inglés, titulada If a Tree Falls, A Story of the Earth Liberation Front, que, bueno... Básicamente es, bueno, es una película documental que también estuvo nominada a los Oscar. Se mete un poco entre los bastidores del Earth Liberation Front, este que es como el Frente de Liberación de la Tierra, se traduciría más o menos, que fue en su momento considerado por el FBI la mayor amenaza terrorista doméstica, como dicen ellos. O más. Y bueno, pues eso, como he dicho, que se mete en los bastidores de la organización y lo hace desde el punto de vista de Daniel McCowan, que es un miembro de la organización que en su momento se enfrentó a una acusación de cadena perpetua por, bueno, pues varias cosas que hicieron esta gente, como incendiar industrias madereras multimillonarias y demás, ¿no? Todo muy malo. Y bueno, a través del personaje, pues el documental plantea cuestiones generales sobre el activismo y sobre el terrorismo y el ecologismo y tal. Como decía también en el especial de los Oscars, la reflexión que hay por encima de todo en este documental es que se plantea si a esto se le debe llamar terrorismo, si acciones que... y no provocan la muerte de nadie, son terrorismo. Y si alguien debe ser condenado de por vida por quemar una fábrica. Diré que a pesar de que es claramente el documental se pone de lado de este tipo un poco, es un poco, sí, está totalmente de su lado, en general, en el aspecto más general de la historia, se muestra bastante bien las dos caras. O sea, no es ninguno de los dos frentes se queda sin ser juzgado, vaya. Y lo que más me sorprendió es que en este tipo de documentales siempre hay algún momento, siempre tienen un clímax, ¿no? Como cualquier película, como ese momento en el que se provoca, sobre todo va a como más incisivo, más emocional, que intenta provocar el enfado, la indignación del espectador o la implicación, no lo sé. Pero aquí no pasa, nunca llega a explotar de esa manera. Y quizás me faltó un poco eso. Sí que hay un par de momentos que no diré porque son desagradables, no describiré aquí, pero bueno, tiene un par de momentos así un poco más tal, pero no llegas nunca a estallar. Y yo creo que el problema es el personaje que han elegido para contar el documental, que no es especialmente interesante, digamos. Pero bueno, que yo creo que es un documental curioso de ver, interesante de ver, que plantea cuestiones sin duda polémicas y que dan para debate. Y a mí me resultó bastante curioso, la verdad. No, y como documental ya digo que como muestra bien los dos bandos, además al final hay unas declaraciones de un juez que estuvo en los casos bastante esclarecedoras con este tipo de cosas que dejan ver aquí, no quiero extenderme, pero deja ver bien cómo el sistema judicial americano. Es un gran chiste, así ya lo digo, pero... ¡Terrorista! ¡Eres una terrorista! Sí, a ver. Y bueno... Que, bueno, si os interesa este tema y tal, creo que es un documental lo suficientemente interesante y bien llevado, que se ve muy bien. Bueno, pues por mi parte, y para acabar con este bloque, diré que he visto, ¡oh, sorpresa!, la última película de Xander Payne, The Descendants, protagonizada por Josh Clooney, el gran Josh Clooney. No, como decía mi madre, está protagonizada por Tom Cruise. Con Shailene Woodley, que hace de su hija mayor y más gente. Para mí toda una decepción, ya lo digo directamente, una decepción absoluta respecto a la filmografía de Alexander Payne, que aquí hace un melodrama barato y típico y nada sorprendente, que, bueno, cuenta la historia de un fideicomiso que tiene su poder en los valores de las tierras de la monarquía hawaiana y que al mismo tiempo su mujer está en coma y se entera de que la mujer se zumbaba a otro. Y eso lleva a los protagonistas a hacer un viaje existencial, road movie, bla bla bla, y a escuchar música hawaiana en el coche. No sé qué es peor. Y nos lleva a momentos muy graciosos y dramáticos, o eso se supone, pero que a mí no me han transmitido especialmente nada. Me parece una película muy típica, tópica, y no he visto absolutamente nada que destaque, salvo quizá la interpretación de Shailene Woodley y tres o cuatro planos, incluyendo uno que tiene la piscina, que ese sí que mola, el que ese plano en el que está la piscina ella, todos sabemos cuál es, si lo habéis visto. Y ya está, no tiene gran cosa, es una película completamente prescindible y es una pena porque que le regalen las nominaciones a un director que yo creo que es buen director, o bueno, es mejor guionista que director, pero me parece un director decente que tiene sus cosas y que hace películas interesantes como cualquiera de sus anteriores, en este caso podría decir, y esta película que casualmente llega con fama y nominaciones y cosas, a mí me ha decepcionado completamente. No digo que sea mala, no digo que sea un bodrio, ni mucho menos, pero me ha transmitido cero patatero, me parece una peli del montón, simplemente. Yo, ya sabéis que no me gustó, voy a añadir solo, como bien dijo en su momento Roberto Pastor, sigo yo con mis películas, últimas películas. En este haciendo caso, trampa, una, haciendo de una trampa. Película para televisión, que eres un pesado. Bueno, película, bueno, se llama Game Change, película de este año estrenada, pues creo que fue el 10 de marzo. Bueno, producida por HBO. Ah, claro, y... que no es televisión, es HBO, perdón, ya, sí, que continúa. Catapunch. Y dirigida por Jay Roach, que es el director de Los padres de él y de ella y tal. Y bueno, la película relata los entresijos un poco así de la campaña republicana de McCain en 2008 y cómo tomaron la decisión de utilizar a Sarah Palin de comparsa en la campaña y cómo la cagaron con esta decisión. Julianne Moore es Sarah Palin, Ed Harris es McCain y Woody Harrelson es el otro protagonista, que es el director de campaña, junto a Peter McNoyle, que siempre será bizcochito, y también está por ahí Sarah Paulson y tal. Bueno, la película está basada en un libro de Mark Helplein, que era el analista político de la revista Time, y bueno, la película ha sido récord de audiencia en HBO y en fin, tenía bastante curiosidad por verla. Es una película bastante interesante sobre una figura como mínimo polémica, porque es cierto que hay muchas cosas que trascendieron de Sarah Palin y que no necesita ninguna TV movie para llevarse palos, pero esta película lo lleva todo 100 pasos más allá, la verdad. Me ha sorprendido con cosas que no sabía, que me han dejado bastante flipadas y son ciertas, que no tengo ningún motivo para creer que no. Y bueno, a pesar de lo que digo, a pesar de conocer muchos de los giros, de conocer muchos de los escándalos que salieron a la luz y de obviamente saber el final de la película, esto, queridos oyentes, esta película es predecible, ¿vale? No ganan las elecciones. ¡Spoiler! No. Lleva muy bien la tensión de la historia y sobre todo el personaje, que es un poco, está ahí cada vez más llevado al borde del abismo, digamos. Y sobre todo yo creo que merece la pena, ya solo por el trabajo de Julianne Moore, que está excelentísima en un personaje que para mí era muy difícil de hacer, sobre todo porque después de todo lo que se ha dicho, después de todas las parodias de Tina Fey, que por cierto salen en la película y tal, corría el riesgo de ser demasiado paródica o intentar imitar demasiado, pero no, está muy muy bien. Y el otro que a destacar es Woody Harrelson, que tengo que admitir que es un actor que a mí me gusta muchísimo, que está muy bien también esta película, por encima de un reparto que ya de por sí es bastante, está muy bien. Tengo que, quizá yo creo que lo peor que tiene la película es el personaje John McCain, que está bastante desdibujado y digamos que es el único con el que la película es algo benevolente. Y creo que lo es demasiado en comparación con cómo trata el resto de personajes y al tono un poco de la campaña y demás. Y Ed Harris, que bueno, está bien, está correcto, pero yo creo que le hace mucho daño el maquillaje, que le han querido hacer que se parezca demasiado y es demasiado muchachada para mi gusto. Pero yo, es una película que recomiendo. La verdad es que eso, que está muy bien llevado el pulso de la historia, el tema político, y el personaje de Sarah Palin, la verdad, y eso, y Julianne Moore, ya solo por eso merece la pena y os la recomiendo. No sé si tú tenías curiosidad por verla. No sé, es que me da un poco de palo porque este tipo de películas así que recrean cosas basadas en hechos reales y demás no me suelen atraer demasiado. Pero bueno, quién sabe, puede que la vea más que nada por el reparto que tiene y por ver hasta dónde han llegado con el personaje, un poco el tema morbo. Es tranquilo, lo que más me puede llegado llevar a verla. Hasta el final, te lo digo. Bueno, por mi parte he visto la última película de Stephen Daldry, de Las Horas, Billy Elliot, Streaming Loud and Incredibly Close, la película del año pasado, que tantos palos ha recibido y al mismo tiempo buenas críticas, cosas que pasan, protagonizada por Sandra Bullock, Tom Hanks y Thomas Horn, el chaval protagonista, con gente por ahí que aparece como por ejemplo John Goodman o Max von Sydow, bueno, incluso Viola Davis también aparece por ahí, que va de un chaval con Asperger que, bueno, tiene tenía una especie de jueguecitos con su padre, de encontrar cosas y de retos y de misterios, y después del 11S, momento en el que pierde a su padre porque muere al estar en uno de los edificios del World Trade Center, pues él no ha aceptado muy bien esa pérdida de su padre y al encontrarse una cosa misteriosa empieza en búsqueda de quién es el dueño, quién es, cómo era, Black, ¿no? Mr. Black, que aparece ahí el apellido en lo que se encuentra. Y hace una especie de quest, de misiones, de videojuegos, de RPG por la ciudad de Nueva York, hablando con un montón de gente y un poco... La película es en realidad una gran metáfora de la sociedad norteamericana post-11S y al mismo tiempo una historia pequeñita, melodramática, de un chaval por superar la pérdida de su padre. A mí me ha gustado... lo digo como con miedo por aquí, porque parece que esta película está aquí, es tabú. A mí me ha gustado bastante, reconozco que es muy regular, lo reconozco, y que no es nada, ¿cómo decirlo?, nada habilidoso en el desarrollo de la historia, lo reconozco, el guión tiene sus cosas, pero creo que tiene muy buenos momentos, y a mí sobre todo toda la historia del chaval y de la relación con las personas que se encuentra, y todo eso me encantó. Es cierto que no es fácil tener un poco empatía con el protagonista, pero creo que la película va un poco de eso y de proyectar precisamente el tipo de relaciones emocionales que tiene el chaval, que bueno, pues que socialmente carece de habilidades, entonces es complicado. Pero a mí me gustó, a pesar de eso. Como ya dije, ¿nominable esta película? Pues no es nominable, me parece una película menor como para... tener ese tipo de reconocimientos, pero sí, la recomiendo y me parece una peli muy interesante y que toca un tema complicado como el 11S, pero de una forma un poco tangencial y un poco original. Y el guión, que es de Eric Roth, que lo reconoceréis, por cierto, por Forrest Gump o por Benjamin Button, y que creo que vale la pena, aunque no esté afinado, creo que tiene momentos que sí que están muy bien. ¿Qué vas a decir, Adri? ¿Me vas a matar o algo por defender esta película? No, que todo el mundo está poniendo a Carlo. Tienes derecho a estar equivocado. No, a ver. No, bueno, si a ti te gustó, me alegro. Yo es que no conecté nada con la película y me parece que en su intento de contar un poco, de contar el mensaje que está más allá de la película, se pierde. Y eso, el guión me parece muy fallido. Demasiado deslavazado, ya lo dije en su día. No tengo mucho más que añadir. ¡Fuera! Me hubiese encantado que me hubiese gustado. Pero bueno, voy a acabar yo con mis películas de este episodio plagado de películas. Con una película que ya comentó en su momento Ramón, que es Crazy Stupid Love. Una película del año pasado protagonizada por Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, otra vez Emma Stone, y aparecen por ahí Kevin Bacon y Marisa Tomei, y ya está, y más gente. Bueno, pues nada, Steve Carell es un tipo de mediana edad al que su mujer, que es Julianne Moore, le deja porque la han engañado con otro. Y bueno, por otra parte tenemos a una abogada reciente que está metida en una relación aburrida, que es Emma Stone, y el Don Juan... que es Ryan Gosling, que acaba un poco enseñándole a Steve Carell cómo llevarse a las mujeres de calle, y eso es un poco el punto de partida de la película, así dicho así rápidamente. Tengo que decir que bueno, me ha parecido un título bastante simpático, pero que no deja de ser muy típico dentro de lo que son las comedias románticas, me ha sorprendido porque es una película que venía con buenas críticas, ¿no? La gente estaba como que dentro del género estaba muy bien y tal, y a mí la verdad es que a mí me ha parecido muy normalita, con todos esos momentos ni giros predecibles típicos de estas comedias, que yo me lo sé muy bien, que veo mucho, que soy muy choni en el fondo. Eso tiene, sí que es verdad que tiene momentos de comedia muy, muy buenos y muy conseguidos, porque, bueno, porque nada, y da pena porque podían haber hecho algo más original y haber tirado un poco más por ese rollo comedia. La química entre Ryan Gosling y Steve Carell creo que está bien conseguida y no la explotan demasiado. Y bueno, hay un momento en el que las tramas, digamos, todos los personajes se juntan en un momento que explota la película y yo creo que es lo mejor, lo más destacable de Crazy Stupid Love. Pero poco más, la verdad, ellos están bien todos, el reparto. Y bueno, yo, en fin, yo que lloro con todo, no lloré ni en el momento este de la declaración de amor ni nada. No conecté nada con la película, la verdad. No, eso, me reí de a ratos y tal, pero bueno, aparte de que es muy larga para una película como esta. Dura 2 horas y 20, excesivo, porque además eso, tiene toda la trama de los chavales como que te da un poco igual, que es verdad que gracias a eso tienes el momento del final, pero tampoco está muy bien eso, que ellos te dan igual y bueno, en fin. Tienes muy, derecho a estar equivocada. Muy prescindible. Para mi gusto. No, el mayor problema que no encontré es que es una comedia muy blanca y que se queda siempre en los chistes más obvios y que podía haber hecho algo más interesante, más ácido quizá, con el reparto que tiene tan bueno y que funciona también en comedia. Pues sí, probablemente. Yo creo que es recomendable, lo que pasa que sí, no es precisamente una comedia que vaya para mí a permanecer en el recuerdo de los tiempos, ni mucho menos, me parece, pues eso, está bien, es divertida, si te gusta Steve Carell, vamos, yo es que soy súper fan, es que me divierto en cuanto mueve una ceja y la película me gustó mucho por eso, pero reconozco que no tiene gran cosa, o sea, se queda muy sí. a medio camino de algo que podría haber sido un poquillo mejor. A ver, yo también soy muy fan de Steve Carell, muy, muy fan. Y a ver, tengo a Ryan Gosling, que, en fin. Y da pena porque encima está en Mastón, que podían haber aprovechado mejor. Y está muy de lado en la película, una lástima. Sí que destacaría a Marisa Tomei en ese papel de loca, está muy bien, ¿a que sí? Yo creo que ese es el papel que mejor se debe hacer. Está estupenda. Bueno, voy a acabar ya esta sección con la película del año. Bueno, soy así de exagerado. Que es la última película de David Fincher, The Girl with the Dragon Tattoo, el remake, bueno, readaptación de la novela de Millennium, con guión adaptado de Steven Salien y protagonizada por Daniel Craig, Rooney Mara y Christopher Plummer. Película que va, pues, lo típico del periodista este, que le llaman para buscar la verdad sobre una niña que desaparece, ahí, familiar de unos poderosos empresarios suecos que tienen, pues eso, un entramado industrial en sus manos y muchos trapos sucios escondidos. Y vemos cómo va adentrándose poco a poco el bueno de Michael Blomqvist, o como se diga esto, en el lado más turbio de la sociedad, al mismo tiempo que le ayuda el personaje enigmático y carismático de Lisbeth Salander, una hacker con memoria fotográfica y muy mala leche, que confluyen sus destinos. Me encantó esta película, ya lo pude adelantar un poco en el anterior episodio. Me parece un thriller fantásticamente bien rodado, con una gran ambientación, con unos personajes, pues esto, enigmáticos, oscuros, misteriosos, que técnicamente es sobresaliente, que tiene una banda sonora espectacular y una fotografía impresionantes, y que no me puedo quejar. Sé que no es la mejor película de Fincher, probablemente, pero claro, es que Fincher, el hombre, tiene auténticos peliculones, pero a mí esta película me parece... Es que flipé en colores con ella, de principio a fin, una película que es larguísima y que, sin embargo, no lo noté para nada. Que tiene, pues eso, el personaje de Rooney Mara, me encantó Lisbeth, cómo lo tiene interpretado ella y lo sorprendente que es en una mujer que eso, que en principio puede aparentar un poco como de fragilidad, pero que le saca ahí unos ovarios bien grandes en la película y tiene unos momentos espectaculares. Vamos, toda la película me encantó, a pesar de que la historia no es nada de otro mundo ni es nada original. Me pregunto qué hubiera pasado si esta película hubiera tenido un guión como más complejo, más con más chicha. Hubiera sido esto para... La chicha está luego. De obra maestra hubiera sido esta cosa. O sea, solo digo eso. Estoy esperando... Además, yo no tenía ni idea de qué iba. Quizá eso es una ventaja. Qué suerte tienes, Ramón. Claro, a la hora de enfrentarme a esta película no tenía ni idea de qué iba ni nada. De hecho, yo pensaba que Millennium en la trilogía como que tenían que ver las tres historias entre sí. O sea, que era una trilogía. Que no tenían en común solo los personajes. No, es un, o sea, sí, lo que pasa es que el primer libro y esta primera película es para conocer, presentar a los dos protagonistas, pero luego el 2 y el 3, están totalmente, vamos, están abiertos y están totalmente relacionados uno con el otro y tal. Esto es como la gran presentación, una presentación de 1000 páginas. Comprendo. Pues nada, ya digo, para mí es un auténtico peliculón, lo disfruté muchísimo y vale la pena, pero... de largo, o sea, no sé si todos los que hayáis visto la versión sueca, por favor, ve esta película porque me parece una película sobresaliente en todos los aspectos y me quedé, ya digo, totalmente flipado con la película desde los títulos de crédito, no puedo decir más. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y pasemos, por fin, yo creo, a la sección de los oyentes, que por fin podemos hablar un poco de las cosas que nos han dicho en los últimos tiempos, nuestros queridos y amigos oyentes a través de Facebook, Google Plus, Twitter, las reseñas en iTunes, que ya tenemos 100, bien, tenemos 100, bueno, reseñas no, valoraciones, reseñas tenemos menos, pero bueno, 100 valoraciones en iTunes, algunas hasta buenas, y también recibimos eso, comentarios en los blogs, emails y de todo. Y también muchas gracias por la respuesta espectacular al premio este del European Podcast Award, que muchas fue gracias, como una avalancha, una cascada de felicitaciones, sí, de replis y de cosas que no dábamos yo abasto respondiendo. Le estábamos todavía asimilando o intentando entenderlo y la verdad es que eso que era como, en fin, muchas gracias, de verdad. Tremendo todo. Bueno, estamos aquí todavía que no sabemos muy bien si nos van a enviar una caja vacía o nos envíen el premio. No lo sabemos, ya comentaremos. Bueno, en primer lugar tenemos un audio correo atrasado de nuestro amigo, compañero podcaster Dani Aragay, que vamos a escuchar a ver qué nos dice este hombre. Hola, muy buenas, soy Dani, de Dani de Dime Tú, La Cocina TV, Dani, bueno, HaciendoElSueco.com. Bueno, pues a ver, voy directo al grano. Dos cosas. Una, la película The Help, Señoras y Criadas, o Criadas y Señoras, como se tituló en España. Bueno, veo que os ha gustado mucho. A mí no me gustó nada. Es que ni la pude terminar de ver. Es que al cabo de media hora la tuve que apagar porque es que vi que era una larguísima y la otra es que ya sabía al final, desde los 10 primeros minutos ya sabía al final que sí, que la historia está muy bien contada, está muy bien interpretada, pero... no sé, pero dije, no, esto es que no me sorprende en nada, no me va, que sí, que me vais a echar contra la yugular, pero bueno. Luego otra cosa, el Festival de Sitges, que hace tiempo que quería comentaros el Festival de Sitges, y es que yo, hace bastantes años pues que iba cada año, y bueno, conocí bastante de sus facetas y siempre ha sido pues un festival así de como un amigo dice, de chichinabo, es decir, así un poquito friki, un poquito de, bueno, además es que el festival nació en Sitges, que era festival de películas de terror y de ciencia ficción organizado por 4 vecinos del pueblo de Sitges. Pero como cada vez iba teniendo más fama, luego pues hubo gente así que, bueno, lo institucionalizó y ahora es el Festival Internacional de Cine de Cataluña, que lo conocí también como Festival de Sitges, pero igualmente aún continúa teniendo ese espíritu un poquito de ser un festival de, no de segunda, sino de tercera, pero principalmente por las pocas ganas de organización que hay, porque yo, a ver, cuando era un festival pequeñito, pues bueno, te das y sabes que, bueno, más de lo que hay no pueden por falta de presupuesto. Pero ahora que está, bueno, hace unos años que está metida la Generalitat y entre otros estamentos públicos, pues los organizadores son, la verdad, patéticos. Patéticos, lamentables. He tenido un montón de problemas con la organización. Cosas que dices, pero bueno, esto es vergonzoso, es denunciable. Podía contar mil ejemplos y mil historias que me han pasado en el festival, pero bueno, ya no quiero alargarme más de 3 minutos. Ya estoy a punto de alcanzarlo, así que bueno, lo dejo aquí. El Festival de Sitges, como dice mi amigo, un festival de chichinabo. Organización pésima. Pues nada, aquí lo dejo. Hasta luego. Pues nada, Dani, qué pena que no te haya gustado nada de Help, porque ya sabes que yo dije en su momento que a mí me parecía un poco facilona, pero desde luego no la odio como tú odias Sitges, digo, The Help. No, sí, el tema de Sitges ya lo comenté yo aquí cuando volví de este año y tal. Sí, la verdad es que la organización de Sitges es muy mala, es, como tú dices, denunciable. Y yo creo que lleva siendo así demasiados años y espero que en algún momento despierten y se den cuenta de que lo están haciendo mal. Pero bueno, en fin, no sé, ¿tú quieres añadir alguna cosa más, Ramón? Nada, que me sorprende mucho, ¿no? Eso de que hasta dejara de ver The Help porque les parecía ya muy predecible. Sé lo que va a pasar al final, ya bueno, si por de saber lo que va a pasar al final dejásemos de ver películas, yo creo que dejaríamos de ver el 90% sí. Del cine que vemos, más o menos. Pero sí, bueno, verdad. Es raro, muy extraño. Es una película tan amable y tan tal que me cuesta que encontrar a alguien que llegue a odiar la película hasta ese punto, porque casi es odio lo que expresa aquí Dani. Ay, bueno, podemos pasar al siguiente, que es una especie de flame que vino por email en forma de mensaje de Dash Pixel que hablaba sobre Rosa, un poco airado por la manera en la que nuestra amiga Adri reseñó el corto Rosa en su momento, diciendo que tenía apariencia estética de videojuego, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió una gran polémica que Adri puede resumir un poco. ¿Qué es lo que nos decía Dash Pixel? Bueno, básicamente decía que me contaba que Rosa es un corto que fue hecho por una sola persona en su casa, sin ningún tipo de conocimientos, y que él destacaba, pues eso, que la animación estaba muy bien y que era ciber... Bueno, no sé qué es esto que me has puesto lo de la Wikipedia en el guión. Pero bueno, que es muy fiel a Cyberpunk y que a su modo de entender el ritmo y la puesta en escena bebía mucho más del anime y el manga que de los videojuegos y tal. Y bueno, y luego se plantea ahí un montón de palabras básicamente intentaba decir la diferencia entre los videojuegos y el cine. Yo ya le dije en su momento que bueno, que yo además conozco al que ha hecho el corto de Rosa, que no digo que no tenga talento, que no diga que de eso, dije que en su momento que estaba muy bien animada, que me parece estupendo, pero que no, si a mí no me cuentan una historia, no tengo nada a lo que agarrarme más allá de que esté bien animado, para mí no es un buen corto, simplemente, que técnicamente es estupendo y para él le sirve como digamos carta de presentación, fantástico, pero no es un corto como para estar nominado al Goya, porque es que no tiene nada más allá de la animación y ya está. El otro día vi un corto por ahí que lo podemos poner en el blog, un corto muy muy bien animado que ya solo por el aspecto visual me pareció más interesante que Rosa, porque sí que te atrapa muchísimo más en lo que está pasando, que es toda una persecución y crea un mundo ya interesante que te está contando algo, pero al final le pasa exactamente lo mismo, que no te cuenta nada, y llegó un punto en el que dije, mira, estoy harta, ya animas muy bien, pero no me sirve para nada, y es muy similar. Lo pondremos y ya me nos diréis, y ya me dirás Dash Pixel qué te parece ese corto también. Y eso. ¿Qué nos decía Levanen7 en el blog, Ramón? Al hilo de comentando nuestro programa de los Oscars, entre muchos otros comentarios, nos decía que sobre Brad Pitt, que no es que mereciera el Oscar, pero que a él le gustó mucho en Moneyball, y que no comprendía cómo en 10 minutos criticábamos que algunos papeles estaban hechos para el lucimiento del actor, y que luego también criticábamos papeles sencillos pero muy bien llevados, son sus palabras, como el de Brad Pitt. Con muchas exclamaciones, perdón. ¡Como el de Brad Pitt! Así, ah, es como hay que leerlo. Dice que la escena de compra y venta de jugadores es brutal y que está que se sale. Con muchas exclamaciones que aún no voy a repetir porque mi garganta está en juego. Bueno, así en resumen. Es que una cosa es que nos gusten las interpretaciones sutiles, que no se sepa o que realmente sean muy auténticos los personajes y creíbles, y otra que no destaque ni para bien ni para mal, que es lo que me pasa un poco con la interpretación de Brad Pitt en Moneyball, que es una interpretación muy normalita, que sí, que tiene momentos, bueno, tiene momentos, tiene dos momentos a lo mejor interesantes en toda la película a nivel de interpretación, pero el personaje y el guión no da para más, y otros personajes que a lo mejor, pues eso, otros actores tienen una interpretación muy auténtica, como era la de Christopher Plummer o muchos otros actores que tienen papeles así sencillos pero muy bien llevados, sí destaca precisamente por eso, por la autenticidad y por la credibilidad que tiene sin hacer ningún tipo de numerito ni de momentos especialmente así vigoréxicos de actuación. ¿Tú cómo lo ves, Adri? Bueno, yo ya lo dije en su momento, que a mí, que por supuesto que nosotros, o sea, por supuesto que no criticamos los papeles sencillos, ni muchísimo menos. Yo en su momento, de hecho, defendí frente a estos dos que el papel de George Clooney en Los Descendientes está bien, porque es, pues eso, demuestra que muchas veces menos es más. Pero en el caso de Brad Pitt, creo que no es así, que no es culpa de él tampoco, y que es el papel, no porque sea un papel sencillo, sino porque tampoco le da para lucirse demasiado ni para destacar. Exacto. Demasiado, y ya está, no porque sea un papel sencillo ni mucho menos. Sí, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puede haber papeles en los que sean muy grandilocuentes y dé para una interpretación de estos tipos Jack Nicholson, que esté muy bien a pesar de que sea de ese estilo, y otro totalmente opuesto y también estar muy bien, pero Brad Pitt se queda en un poco en el término medio, ese en tierra de nadie, en el que no destaca nada, absolutamente. Y bueno, tenemos un tuit de Carlos Ogorf, Cesogorf. Ya estamos, ¿por qué has destacado este tuit? Porque tenía que decirlo, que me hizo mucha gracia. Decía más o menos que menos mal que está Ramón para meter en vereda a Adri y Roberto, de lo contrario el episodio hubiera durado 12 horas. Evidentemente se refería a de los Oscars, que duró cerca de 3. Y bueno, de las cuales 8 habrían sido del árbol de la vida. Sí, más o menos. Sí. ¿Por qué no me metí yo en esa conversación? Que si no, todavía estaríamos hablando. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Bueno, ¿y qué nos contaba Himarline o Himerline o como se diga esto en Twitter? Pues Himarline nos decía que, bueno, que quería... Llevaba tiempo queriendo preguntarme que le recomendase un libro de cine, sobre cine. Y bueno, nos decía que se lo podía comentar en Pelivista. Y bueno, en esta pilla la he visto. Y vamos a recomendar algunos. La verdad es que lo que le dije a él en su momento fue que hay chorrocientos mil y más infinitos libros sobre cine. Y es muy difícil recomendar solo uno. También es verdad que es difícil encontrar libros buenos o realmente que supongan algo distinto a lo que ofrecen la mayoría. Y bueno, yo voy a destacar algunos. ¿Tú qué quieres destacar, Ramón? Yo soy un poco vago y he dicho, voy a buscar algo que sea fácil tanto para mí como para este amable oyente de encontrar así títulos interesantes. Y hay una editorial que es Editorial Paidós, que tiene una colección llamada La Memoria del Cine, en la que hay títulos muy interesantes. Quizá a lo mejor se van un poco de lo que él quería, pero me parecen todos bastante... que valen bastante la pena, como por ejemplo El placer de la mirada de Truffaut, que dice, oh Dios mío, Truffaut, sí. El famoso Hacer una película de Fellini, o que también tiene Reflexiones sobre mi oficio de Dreyer, o otro, uno que he leído recientemente gracias a un regalo de 100 de cine, todos ya he dicho, que es La Nouvelle Vague, que era, bueno, la recopilación aquella famosa de la revista con las conversaciones de los representantes de La Nouvelle Vague, y es muy interesante. Así que lo dicho, si te pasas por la colección La Memoria del Cine de la editorial Paidós, encontrarás probablemente títulos muy interesantes de gente muy relacionada con el cine, muy famosa y de nivel. Bueno, pues yo, como sí que soy una chica aplicada y no sabía, dentro del sobre cine hay como muchos aspectos distintos, he buscado cuatro que son muy distintos entre sí, pero muy recomendables. Primero es uno que mucha gente conoce y suele recomendar, y yo me uno a la recomendación, que es El cine según Hitchcock, de Truffaut, que es pues bueno, es una entrevista que le hizo a Hitchcock, tal, es muy interesante. Habla mucho sobre su cine Hitchcock, pero también sobre el cine en general y tal, y es muy cortito y se lee muy bien y es muy interesante. Luego hay otro que me ha costado encontrarlo porque no lo tenía, que se llama Moteros tranquilos, toros salvajes, la generación de cambio, que cambió Hollywood, perdón, de Peter Biskin, que es un libro que se centra un poco en los años 70 y en cómo, pues esto, a partir de, bueno, se centra en estos nuevos cineastas, Coppola, Scorsese, Spielberg y tal, cómo empiezan a rodar sus películas, El Padrino, Taxi Driver, Chinatown, tal. ¡Qué grande y... Taxi Driver, qué grande! Ya lo tuvo que meter. Pero no, y bueno, está hecho como a base de entrevistas con ellos, entrevistas también con estrellas, con agentes, con guionistas, con de todo y tal. Y bueno, pues es muy interesante, es muy completo y sobre todo cuenta muchas cosas desde muchos puntos de vista. Y creo que está, es bastante interesante. Y luego, en el mundo este grandioso que existe, que yo creo que es de lo que más hay, de los libros de referencia sobre cine... a mí me parecen un coñazo estos que abres y dices película tal, director tal, las mil una películas que hay que ver antes del desayuno, por ejemplo. A mí eso no me sirve para nada, y yo voy a recomendar uno que a mí me gusta muchísimo, me parece un libro de cabecera estupendo sobre cine, que se llama Cineísmos para entender el cine, de Ronald Bergan, y es una guía de cine. Que en este caso está catalogada por un poco los ismos, ¿no? Que es en plan, agrupa las películas por movimientos artísticos, por géneros, y a lo mejor pues tienes un apartado que te habla del slapstick, tienes otro que te habla del cine de terror, del cine musical, del racial, o sea, tienes de todo tipo de agrupaciones, y es muy muy interesante, porque bueno, a lo mejor dedica una hoja o dos a cada agrupación y te cuenta un poco las características y las películas más destacables dentro de esa agrupación, y es de verdad muy interesante, muy visual, muy, muy fácil de leer. Y eso, no es un libro de leer, sino de ir, pues bueno, leyendo poco a poco y viéndote las películas. Muy interesante, muy interesante. Y luego, por último, voy a hacer un poco de publicidad, pero porque lo merece, no por nada. A que fue mi profesor de guión de la carrera, que tiene para mí el mejor libro sobre guión que he leído yo. Que bueno, que para la gente creo que está muy bien escrito, es muy dinámico y no solo no es tan académico como son otros, además no se centra en las eternas referencias del cine clásico, sino que tiene muchísima referencia a cine actual, y eso se agradece. Y sirve tanto para los que les guste el guión, de pues quieran escribir o lo que sea, o para ver las películas de otra forma. Y se llama Estrategias de Guión Cinematográfico, y él es Antonio Sánchez Escalonilla. Y es muy, muy recomendable, de verdad. Y eso. Y ya qué, está. Qué intelectuales nos hemos puesto de repente. Sí, ¿verdad? Madre mía. Luego nos dicen, ¡Gafapastas! Con razón. Bueno. Bueno, relájate. Creo que podemos ir pasando a despedirnos. Y deberes, Adri, ¿qué se te ocurre? Aparte de comentar, si habéis estado en la muestra, sí, decirnos qué os ha parecido las películas, el ambiente, todo, así en general. Creo que es muy interesante, porque intenté comentar por ahí algo y la gente no ha respondido. Es que nadie ha ido. Yo he visto gente en la muestra, ¿eh? Había unas colas de la leche. Perdonadme, pero que había que correr mucho al Pans & Company para coger la cena. Así que todo lo que estáis por ahí, decidlo, por favor. ¿Y qué os parece todo? Hablando de la muestra y de la gente, que hubo un oyente que nos saludó, nos vio y nos saludó y se olvidó de decirnos su nombre. No le quiero... No le queremos ningún mal. Atormentar con esto. Que, bueno, saludos, gracias por saludarnos, que nos hizo ilusión. Sí, y es un poco raro estas es cosas. Raro, pero, es como, ¡ay, sí, yo os escucho! Pero es, no, sí, la verdad es que no te quedas un poco... Así que si fuimos un poco fríos o raros, lo sentimos, pero es que no sabes muy bien cómo... enfrentarte a estas situaciones. El próximo día te firmo los calzoncillos si quieres. No, a ver, deberes, que se me va la pinza. Pues no sé, eso, si han estado en la muestra, que nos cuenten qué tal. Si han visto John Carter, que se vayan a llorar a un rincón y luego nos cuenten qué tal. Y luego, si nos quieren recomendar algún libro de cine, pues mira, nos vendrá estupendamente tanto a nosotros como al oyente que nos preguntaba por libros de cine. Y ya está. Efectivamente. ¿Te parece bien los deberes? Me parece correcto. Por lo así tal. Improvisado todo, pa, pa, pa. Efectivamente. Bueno, recordaros que podéis escucharnos también en Radio Podcast Castellano a veces, cuando salimos. Y todos los lunes a las 10 en Radio Battletoads, que ahí estamos en prime time, como dice Adri. En prime time. Y bueno, este episodio cortito ya llega hasta aquí. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta luego.